Fin de semana sin Necaxa, pero el podcast PR sigue adelante. Comenzamos. Inicia la tormenta eléctrica. PasiónRojiBlanca.com.mx presenta el podcast PR con las voces de Gerardo Taker, Alex Rodríguez y Murdoch Eras. Bienvenidos. Tu botella vacía, esa que antes siempre tuvo gusto a nada, apretando los dedos, agarrándome, dándole mi vida a ese paravalanchas. Cuando era niño y conocí el estadio Azteca, me quedé duro, me aplastó ver al gigante. De grande me volvió a pasar lo mismo, pero ya estaba duro mucho antes. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a una edición más del podcast PR, el episodio número 211, y pues es un podcast PR extraño, rápido, eso creemos, porque hay pocos temas, pero ya ven que no se sabe, y menos con mis compañeros, a los cuales voy a saludar. Primero, aquí en la Ciudad de México, ¿cómo estás, Taker? Bien, no sé a qué venimos, pero pues recibimos la cita y aquí estamos. Así es. Y Murdoch, que después de 4 meses ha decidido meterse a rehabilitación y llegó bien. También está con nosotros. ¿Cómo estás, Murdoch? Hola, ¿no? ¿Cuál rehabilitación? Todo está en orden, todo está bien. Saludos a toda la banda, qué bueno que estén aquí con nosotros, aunque pues sí, hay poco de qué hablar, pero seguramente encontraremos manera de hacerlo extensivo y que sea hora y media como es costumbre. Ya, al menos. Pero si el programa ya dura 2 horas, ¿de qué estás hablando? No, ¿cuáles 2 horas? Muy bien. Pues no hubo actividad de Necaxa varonil, sí, de las Centellas, y vamos a hablar en su momento de eso. Y pues no sé si quieran arrancar con el previo del partido, el último juego de Necaxa ya afortunadamente. Sí, vamos pues a cortinilla entonces. ¿Qué nos depara el destino en el siguiente partido? Ok, pues Necaxa va a enfrentar el sábado al equipo de Querétaro en la Corregidora. Pues ya Necaxa no se juega nada, obviamente, y Querétaro con mínimas esperanzas de clasificar todavía a la liguilla, necesita ganarle al Necaxa y esperar, ¿no? Pero pues para Necaxa es el fin ya de una temporada horrible, y qué mejor que ya que se acabe y vámonos, ¿no? No sé cómo ver el partido ustedes. Pues sí, ya con, no sé qué, o sea, sí me da curiosidad el ver con qué tanta actitud pueden cerrar ese partido de visita. Digo, todo el torneo en general fue lamentable, de visita creo que lo fue un poquito más. Entonces, después del partido que dieron contra Monterrey, en el cual pues medio metieron las manos y se vio así como que cierta esperanza, ¿no? De que esto puede mejorar. Sí me da curiosidad el ver cómo, si eso se continúa, ¿no? Si lo logran repetir en la cancha del Querétaro, y ver si de verdad van a aspirar a sacar puntos de allá, ¿no? Que sí, precisamente por esas aspiraciones del equipo emplumado. Los Gallos todavía tienen cierta esperanza y necesitan esos 3 puntos. Entonces yo creo que sí saldrán con más motivación que mismo Necaxa. Digo, ya Necaxa es por no quedar en penúltimo quizás, ¿no? O sea, el último, pues no, definitivamente ya por puntos no quedaría, pero sí por no ser el semisotanero de la tabla general. Esa es a lo que aspira Necaxa en este partido. Por ahí incluso pudiera llegar a subir un par de peldaños y cerrar de manera un poquito más decorosa, ¿no? El torneo, porque Xolos va a visitar a Puebla y por su parte Lobos va a recibir a Toluca en el cierre de la jornada. Entonces, pues podría ser que no sumen, ¿no?, ninguno de los dos equipos, y Necaxa de sumar de a 3, pues los estaría pasando en la tabla. Entonces, en una de esas, hasta puedes aparecer como 14 al final en lugar del 17, ¿no? Take care. Pues, no sé, dice Mordo que cerrar de una forma más decorosa. Yo creo que el término más decoroso ya no aplica en Necaxa, ¿no? Para el torneo que se ha hecho. Si acaso podría ser menos miserable, pero más decoroso, no. Yo esperaría que pues mostraran la vergüenza deportiva, ¿no?, los jugadores, pero tristemente tienen varias semanas demostrando que no existe en Necaxa, no la hay en este plantel. Y es por eso que yo he dicho que se vayan todos. Si no quieren estar, que se vayan. Sé que no va a pasar, sé que no se van a ir todos, el club no puede correr a 20 y tantos jugadores, pero por fortuna, yo la verdad no espero mucho el partido, por fortuna tengo ya un compromiso contraído con anterioridad, me voy a perder este que pinta para ser un gran partido y otra gran exhibición de nuestro club. Así que buena suerte, muchachos. Quizá el objetivo del partido sea ganar, porque si no se hace, pues no se habrá ganado en todo el torneo de visita, ¿no? Entonces, el objetivo tal vez que se deben plantear los jugadores es, pues, sacar los 3 puntos, porque es la única victoria que van a poder tener como visitante y ya. Y pues sumar 17 puntos, que es bajo, pero bueno, es mejor que 14 o 15, ¿no? Entonces, pues tal vez sea eso. Si hay tantas cosas pendientes que dejó Necaxa esta temporada, pues podrían quizá quitarse un peso de encima con esa victoria que obtendrían de visita, ¿no? Pero bueno, es muy complicado porque Querétaro no va a salir pues a jugar ni nada, va a salir obviamente por el resultado. Y pues para aquellos necaxistas que querían ir a ver al ídolo de Don Ramón, o más bien que él ama a Don Ramón y no sé qué, y se iba a poner su playera 72, pues no va a jugar Puch porque está lesionado y no va a estar. Entonces, pues lástima para los que querían ir a ver a Puch, pero no está. Se dice Puj. Sí. Sí, ¿no? Que sí, o sea, como dices, de los números de Necaxa de visita, pues solo ha sacado un punto, ¿no? Solo hizo un empate, que fue contra quién. Horrible, contra Veracruz. Veracruz. Uf, fíjense, lo único que le pudieron sacar un punto fue a Veracruz. Y pues sí, quizás ese sería un objetivo interesante. Y en cuanto a lo de el señor Puj, pues como que sí le quita cierto punch, ¿no?, al frente del equipo queretano, que pues no sé qué opciones tenga al frente Veracruz. No tanto. Digo, Veracruz, no tanto porque es banca. O sea, Puj es banca en Gallos. Banca en Gallos, imagínate. Está Zambeso, que es mejor que Puch, bueno, para mí. Ah, sí. Mucho mejor. Britos. Y Villalba, ¿no? Sí, el Queco. Sin dejar de mencionar al que nos anotó aquel golazo, ¿no? El Beraldo Stum. Él no sé si sea titular, no estoy seguro. No he seguido bien los partidos de Querétaro. Ajá. Pero también tiene pues él es defensa, ¿no? Creo, no es propiamente delantero. Pues la no, verdad, tengo no, la idea, sino... no tengo ni idea, la verdad, pero yo me acuerdo de ese. De sí, ese, el gol. Chilena o volea. De chilena. Ahí. Según la página de la liga, Everaldo Estuma ha jugado 10 partidos, solamente 3 de ellos como titular, y acumula 414 minutos, así que, pues no, creo que no es titular. Sí, no, el portero pues es garantía, ¿no?, lo que tienen, sí. Volpi, y pues también está de defensores, también tienen material interesante, como Irán Mier, Novaretti, que es experimentado y golpeador, entonces... Sí, no, no está tan sencillo, o sea, Querétaro quizás es... Como que se ve poco ya también por lo de la situación de las televisoras, ¿no? O sea, como que no está en el ojo público, pero pues ha resultado ser un equipo muy como efectivo. Pues el fútbol de Rafa Puente, ¿no? Que tiene todavía trae esa mística de lo que arrastró con Lobos y demás, ¿no? Yo creo que ha mejorado como técnico. O sea, antes se abalanzaba como loco, ahora ya también el plantel le ayuda, tiene un equipo más parejo, pero sí ha mejorado y va a ser interesante esta prueba para Necaxa, iba a decir para Merino, pero no estoy seguro, entonces no, Merino mejor es... para Necaxa. Sí, no, Merino es como muy, pues yo vine nomás aquí me pusieron y pues ya. A mí me dijeron que me tengo que sentar aquí en la banca. Sí, no, no, pues digo, supongo que saldrán a cumplir con lo que ya, pues para cerrar, ¿no?, el torneo y vámonos. No, no sé qué tantas, o sea, no te pinta como para que sea un técnico que quiera demostrar, ¿no?, en esta oportunidad, o sea, Me imagino que es porque él está bien trabajando con chavos, ¿no? Supongo, pero pues, no es donde se siente cómodo. Que según esto, pues es, bueno, no sé ustedes lo ubiquen, pero que también había estado en todo este proceso de la América, ¿no? De América que bicampeón, sí. En sub-20 y cosas así. Sí, estuvo ahí. Entonces, pues sí, tal vez esa es su especialidad, el más bien trabajar con juveniles y ahorita no le quita el sueño el agarrar el primer equipo. Que a mí aún así se me saca de onda, pero pues... Sí, porque hay más varo, indudablemente. Digo, y sería a final de cuentas hacer lo que le gusta, ¿no? A lo que se dedica. Pues sí, ¿no? Y es dirigir en primera división, o sea... Ajá. En fin, ¿no? Si él no quiere que me pongan a mí fregados. Sí, a lidiar con egos. Yo no sé dónde Necaxa ahorita cadena. Muchos egos, ¿verdad? Pero pues, ay, parece que hay, de repente, parece. Y pues ya, cerrar el torneo y vámonos todos de vacaciones. Por favor, o sea, ya que se acabe esta miseria. Todos menos la hermandad que está ya viendo refuerzos y demás, que van a traer según. Entonces, pues la hermandad seguirá, esa no para. Lo suyo. Pues sí. Tal vez en algún momento estuvimos ahí, ¿no? También. No, Murdoch, que yo dejaba descansar al equipo y me iba. Sí. No sé, digo, sí, había ratos que pues antes no se escuchaba tanto, ¿no? O sea, el internet sí te permite ahora estar, si tú quieres, las 24 horas ahí al pendiente de cosas, pero... Y qué hueva, ¿no? Sí, ¿no? Y nosotros al contrario, como de que de repente era ver de dónde sacabas, qué noticias había. Sí, era ver si en el... A ver si venían dos párrafos en el periódico, o a ver si en el noticiero de la noche decían, Nicolás Navarro, portero de Necaxa, comentó que van a buscar el triunfo en su visita a tal, y ya, esas eran las notas, ¿no? Sí. Eran tiempos hermosos. Sí. Sí, hay esperanzas de que corrías a ver si escuchaban, si escuchabas el nombre de Necaxa, a ver qué se decía. Ajá, ahí, exacto, y porque parte ni siquiera era garantía de que iban a decir algo del equipo, ¿no? No. Una cosa muy muy rara, y ahora pues con las redes, pues te digo, puede estar 24 horas si tú quieres parloteando, dando opiniones y demás, pero... ¡Qué hueva! Pues, sí. Los tiempos modernos, mi leak. O sea que ya estamos, nos estás diciendo ya que estamos viejos. Ay, no. Es que... Verdes los vaya, Rebeca. El internet es una herramienta, ¿no? Ajá. Pero la cosa es el uso que se le da. O sea, ese es el problema. Pero en fin. Cada quien hace con su vida lo que quiere, ¿no? Yo no le voy a decir a nadie que haga X o Y cosas en su tiempo, con su tiempo, entonces. ¿Qué ibas a decir, Alex? Que me parece que de las dos visitas que se tienen ahí, no se ha perdido. Digo, esperemos que siga esa racha las últimas dos. Creo que se ganó una con Sosa, que es cuando comienza la buena racha y... Ajá. De hecho, es el primer triunfo, empate, ¿no? El primer triunfo en el regreso es con el gol del Pipe Gallegos. Sí. Y claro, sin olvidar el 4-1 que dieron en el Victoria. Penoso. Un partido muy raro, pero sí, pero también, ese también cuenta. Entonces, pues ahí está. Sí. Ahí Murdo, como quiere seguir al equipo, está excelente, pues se va a ir a Querétaro a cubrirlo. Ya lo estoy dudando, pero no sé, en una de esas me aloco. ¿Dónde está tu fe, Murdoch? Es que también prefiero guardar dinerito para el viaje en diciembre a México, a la Ciudad de México, pero ya me regañaron de que también digo que es México. A la Ciudad de México, pues mejor me guardo esa lanita ya, así. O sea, si ni ellos tienen ganas, ya también porque pueda tener ganas yo. Pero, está bien, piensa cuánta cerveza podemos tomar con ese dinero que guardas. Exacto. ¿Hay números, señores? A ver. Créanlo o no, por segunda vez en el torneo tengo números. El último antecedente es en el torneo pasado, obviamente. El partido que me hacías referencia a aquel gol de Everaldo Stum. El 10 de marzo de este año en el Estadio Corregidora. Víctor y el Necaxa empatan a un gol. Víctor Dávila había adelantado a nuestro equipo. Y Everaldo Stum con un golazo empató el 1-1 final. Ese obviamente pues es el último antecedente entre ambos y el último antecedente en Querétaro. Respecto a lo que decían del triunfo de Necaxa en Querétaro, se fue en la apertura de 2016, el 27 de agosto de ese año, goles de Edson Puch y Luis Felipe Gallegos. Además de eso, se ha jugado dos veces en el Victoria. Uno es el 4-1 que mencionaban. En ese día anotó Edson Puch por Necaxa. Y después de eso, en el Apertura 2017, es decir, al torneo siguiente, Necaxa ganó 1-0 con gol de Pablo Velázquez, el portaaviones. La serie en torneos cortos nos da 22 partidos jugados, 8 triunfos de Necaxa, 7 empates y 7 triunfos de Querétaro, o sea que es una serie muy pareja. Uh-huh. En esos encuentros Necaxa ha marcado 28 goles, Querétaro ha marcado 29. Y en el plantel de los Gallos solamente hay un jugador, el ya mencionado Edson Puch. Él jugó con nuestro equipo de la apertura 2016 al clausura 2017, es decir, solamente dos torneos. Jugó un total de 35 partidos de liga, 2,952 minutos y marcó 15 goles. Sumado a esto, jugó un partido de Copa MX, alguna vez que, de hecho, él pidió jugar porque venía regresando a una lesión. Jugó 55 minutos y marcó un gol en un partido contra Potros UAM. Los máximos goleadores contra Querétaro. Américo Scatolaro tiene 3 goles. Esos son históricos. Américo Scatolaro 3. Edson Puch, Luis Roberto Alves, Alex Aguinaga, Ivo Basay y Ángel Lemus tienen 2. Y cierran con 1. El más reciente, Víctor Dávila, Pablo Velázquez, Luis Felipe Gallegos y Jesús Isijara. Pues sí, ya se oye como más tiempos modernos. Pero también Querétaro estuvo un buen rato también en Liga de Ascenso. Y por ahí nos lo topamos un par de veces, ¿no? ¿O no? No. En Ascenso no coincidimos. No. O sea, ¿se cruzaron? No, en Ascenso no. O sea cuando Necaxa estaba en Ascenso. Ajá. Cuando Necaxa estaba en Ascenso, Querétaro era de primera. Y al revés. O sea, antes. Sí. Pues es que Querétaro no... Querétaro asciende justo. Le ganan, si no mal recuerdo, la final a Mérida. Y es cuando Necaxa desciende, Querétaro sube, ¿no? Y después de eso, Querétaro ya no regresa al ascenso, si no me equivoco. Desciende alguna vez, pero fue cuando hicieron ahí su pachanga de la liga y que le vamos a cambiar el nombre y más bonito. Y terminó descendiendo, no me acuerdo quién, que fue cuando sube San Luis. Descienden al San Luis, aunque deportivamente el descenso había sido para Querétaro, ¿no, Alex? Sí. Y había ascendido la Piedad y el que terminó jugando en primera fue el Veracruz. Que eliminó Necaxa, Necaxa en los cuartos de final. Ciertamente. Yeah. Sí, ¿no? Porque, o sea, sí me acordaba de... ¿Te acuerdas de aquel Mauro Gerg? Uh-huh. Que pues, era como la figura en ascenso del Querétaro. y todavía creo que sí llegó a jugar en primera, aunque pues ya no pasó nada, pero... Pero es que era de esos jugadores que se dice que son de ascenso, ¿no? Ey. Porque también, si no mal recuerdo, estuvo por ahí en Celaya y incluso... En Xolos, ¿no? Ajá, sí. Y les iba a preguntar si todavía está ahí en esa directiva. Creo que está Joaquín Beltrán, que también pasado necaxista. No, ya no. O ya no. Ya no. Ni él, no, ya no. Y Adolfo Ríos creo que ya está como de político, ¿no? Algo así. Que estaba... Ay, sí. Ay, sí, no sé. Creo que sí se metió ahí. Ellos se fueron, creo, cuando se va Jaime Lozano, ¿no? Creo que sí. Sí, pero ya Joaquín Beltrán tiene rato que no. Bueno, pasaron por ahí, pues, entonces. Decir nada más que Rafa Puente estuvo registrado con Necaxa, ¿no? No jugó nunca, pero estuvo registrado, ¿no? En 2004. Con el equipo. Sí. Y después no, ya pasó al Atlante. ¿Y de qué jugaba? En Atlante creo que sí jugó. ¿Quién sabe? En Atlante jugó, creo que un partido, ¿eh? No sé por qué no apunté, tomé nota, pero sí tenía aquí el dato. Creo que es un partido. Con Necaxa no jugó nada. Con Necaxa estuvo registrado en el Clausura 2004, pero no jugó. Y con Atlante sí jugó uno o dos partidos, fue su carrera en Primera División. Bueno, pues ahí están los referentes, sí. Para ese partido que, pues, eso es lo que hay que hablar. Básicamente no hay mucho que decir en cuanto a lo deportivo. Es muy raro, ¿no? O sea, no sé. Quizás repetir alineación, la misma contra Monterrey, y ya, o sea, esperar que Brian Fernández tenga algún destello ahí, que le eche sigue echando ganitas y que logre... ¿Por qué? Oye, ¿por qué eso de Brian? Yo lo escuché en la transmisión del partido contra Monterrey con Arturo Reyes y compañía en Radio y Televisión de Aguascalientes. Aparentemente así hay, creo que él mencionó que así era la pronunciación que le daban en su casa. Ok, entonces vamos a decirle Brian para que no esté de payaso. Sí. Digo que así se escribe, creo que en latina, ¿no? Pero. O sea, se escribe bien, tal cual. No es como nuestro Brian Bekeles. Ajá. Que también este torneo como que cayó de mi gracia, ¿eh? Pero es el de Fernández, sí se escribe de manera correcta, ¿no? Y bueno, pues ya será el último partido también para varios elementos, ¿no? Que ya parece que se van. A mí me parece que lo de Dávila ya es casi un hecho. Sí, no, ya. No es que ya. Adiós. Por favor. Que pues, también no está tanto para que la gente lo llore, ¿no? Pero no. Si ya lloran hasta Villalpando. Ah, que también Dieter. O sea. ¿En serio? Dieter se va a Chivas, creo. No, o sí. Sea, yo digo que sí, no que se vaya, no que o sea, no creo que se vaya. Sí, no, que lo llore. Que lo llore. Pues sí. Sí, que ya están desmantelando otra vez y no sé qué empiezan a decir. Ya, pero si hace dos semanas querían que se fueran todos. Ahora ya están llorando. Yo sigo queriendo que se vayan todos. Sí, pero no sé. O sea, a mí me parece que era... Que hay situaciones ahí que ya no... O sea, si el jugador se quiere ir, también, pues, ¿por qué lo lloras, no? Es que sí, Dávila si se quiere ir. Ajá. Digo, Villalpando no sé, pero Dávila se quería ir desde la jornada 5. Antes, desde antes. Es que un jugador que no quiere estar, no cabe. No te sirve, no te va a servir. Y ahí está, que pues no. Creo que esas 5 jornadas fue lo que peleó el liderato de goleo, ¿no? Y sí. Ya, no pasó nada. Antes de que se le subiera gacho, ¿no? Porque da esa impresión que, como hace un par de semanas dijo Alex, tomó su papel de yo soy aquí el fregón y la estrellita, y puta. No sé cómo sea en el trato, pero la actitud que tenía en cancha, así era. Yo lo que he escuchado es que también en Casa Club se ve como que cierta actitud alzadona. Ya sabes que la gente va y pide firmas y eso, los que visitan Casa Club. Y sí, que no hay como que tanta disposición, pero pues... Ay, no sé. Es un poco también los riesgos de repente de trabajar con gente joven. O sea, es normal que al joven de repente se le trepe acá, se suba al ladrillo. ¿Habrá sido, bueno, en Necaxa, lo que ha vivido en Necaxa, el punto más alto de su carrera? Pues posiblemente, en Huachipato, ¿no? No, pero al margen de eso, estando ya acá, se destaca en la liga, sí. Y es cuando recibe sus primeros llamados a selección, ¿no? Uh-huh. Sí. No sé si esta vez lo llamaron, pero sí. No creo. No, bueno, no sé. La verdad, no he escuchado que viajara o algo. O sea, pero está... Fíjate, o sea, baja su nivel porque se pone de diva, ¿no? Uh-huh. Pues es una... La verdad es que es una torpeza porque sí. Si tiene... Y es una torpeza también... haber pedido el Cruz Azul, digo, no porque sea el Cruz Azul, pero si mantienes el nivel el estar peleando el goleo, pues te puedes ir a otro lugar. O sea, si lo que quería él era salir del equipo, pues que juegue bien toda la temporada, mantiene un ritmo importante y no se va a Cruz Azul, se va a lo mejor a algún equipo de media tabla de Francia o de España o de donde sea, ¿no? Pero no, o sea, bajó su ritmo porque ya no quiero estar aquí, tal vez hasta bajó su precio y pues ya, o sea, se va como sin pena ni gloria al final de cuentas. Sí, no, ya no, o sea, no, es como que se formó un poco acá y tuvo reflector, y ya no, pero pues, a ver qué pasa. Y de lo de Dieter, pues a Chivas, o sea, ya para que Chivas esté fijándose en Dieter Villalpando, ¿no? Es porque si están un poco desesperados también, ¿no? Porque Dieter a mí no se me hace mal jugador, pero de repente se esconde y ya no lo encuentras en la cancha. Pero también es como ahí, como, no, como ahí. Uy. No, no, perdón. como Jesús Isijara, ¿no? Sí. 14 partidos, no fríes. Sí, que quizás, no, igual no tanto, o sea, Isijara de repente sí era demasiado lo que pasaba, pero Dieter como que sí, o sea, si le das la responsabilidad, como que sí responde, pero lo escondes ahí con otros dos que tengan un poco más de reflector que él y ya no se ve. Yo le di la responsabilidad en un gol que nos meten, no recuerdo qué partido fue, en el Victoria, hace un cambio de juego malísimo, roban el balón y nos meten el gol. No recuerdo qué partido fue, pero esa sí fue responsabilidad suya, todita. Y así otros, no sé qué, yo supongo que también va a haber más movimientos, ¿no? Para estos días, y pero así oficiales, pues hasta que no sea lo del draft, ya saben. Ahí ya. Incluso se pueden dar a conocer antes, ¿no? Pero serán oficiales en cuanto el club los anuncie, uh-huh, como tal. Ya sea Necaxa que anuncie su salida o el otro club que los anuncie como refuerzos, ¿no? Porque también ha habido ya notas en la semana, por ahí una checo, Sergio Chávez de TDN, compartió alguna noticia de esas que aparecen de clubes sudamericanos, de tal jugador, mucho problema, y al final parece que se va a Necaxa de México, ¿no? Y ya. Ajá. De ese tipo de cosas. Un tal, creo que Guzmán se pidió algo así. Delantero ahí, pero no sé, vamos a esperar en cuanto termine el torneo. Yo creo que ya empezar, por lo pronto, por lo menos lo de Memo Vázquez, pues ya se podrá anunciar de manera oficial hasta que acabe el torneo. Que eso no implica que no estén trabajando, porque también ya la banda ahí empezando, obviamente ya se está trabajando en eso desde hace rato. O sea, tranquilo, no es como que se van, están esperando a ver. En fin, ¿algo más de Querétaro? Pues no. Que ya juntamos dos temas ahí, pero... Sí, está bien. Bueno, ¿con qué vamos, Don Taker? No sé, dale, Alex. Ah, no digo vamos tú, con, Alex. Vamos con las Centellas, que ya terminó el torneo, gracias a todos los dioses, ya terminó. Eso mejor no vamos ya. A nada, no fríen. Eso, sí, pues vamos. Bueno. ¿Ya qué? Llegaron las Centellas. Vamos a la Liga Femenil. Bueno, pues llegó el tiempo más triste aún. Si hablar de Necaxa era triste, hablar de Centellas lo es aún más. Entonces, pues ya llegó el fin de torneo. Necaxa Femenil recibió en su último juego al Atlas. Y pues fue goleado, ¿no? Como acostumbran, 4-0 pierde Necaxa en el Estadio Victoria. Y pues es el peor torneo de las Centellas en lo que va de la Liga MX Femenil. Y pues habrá que hacer muchos cambios, ¿no? O sea, ya creo que hemos hablado mucho de las carencias de lo que es Centellas, pero... Pues sí, yo considero que hay mucho que trabajar en cuanto a las jugadoras. En el partido, pues yo no, la verdad no lo vi todo. Yo lo vi hasta el 2-0 y dije, bueno, pues ya quedó así. Y quién sabe cómo, en 10 minutos permitieron otros dos goles. Entonces Murdo, que ahí estuvo, nos puede contar qué sucedió en el partido final de las Centellas. Sí, bajas importantes creo yo para este partido en el cuadro titular de Centellas, que fueron al final de las que pudimos platicar al final del encuentro con ellas. En la defensa central, pues Brianda no pudo estar, también Pony, que es Valeria, ahí se me fue el apellido, pero Valeria la Pony no tampoco apareció, que es una jugadora que llegó de refuerzo procedente de las Chivas y que lo hizo bien. Me parece que hizo buena participación en lo que fue este torneo para ella y no pudo estar. Y por último, Valeria Mesa, ¿Murdo? Valeria Mesa, sí, perdón. Y por último, Andrea Villalobos, también conocida como la Yeya, tampoco pudo estar ahí en el medio campo. Que pues, si bien no es una pieza, digamos, clave, sí ya tiene su trayectoria con Necaxa, pues, o sea, ha estado desde el inicio del proyecto. Entonces, pues sí, de cierta manera se resiente. Por otro lado, recuperas a Brenda García, que me parece que tiene buena participación. De hecho, el medio campo se me hizo interesante que presentó Centellas, porque ya junto a creo que las pues jugadoras que tienen mayor peso en el sentido pues del fútbol de Centellas, que es Brenda García, Andrea Castellanos, la Chiqui, y Paulina Pérez, la zurda. Se me hizo interesante el trabajo ahí en medio campo. Lastimosamente todavía no se logra, o sea, se ve todavía el equipo chato, no hay conexión con la última zona, o sea, la delantera de Necaxa de Centellas todavía le falta mucho, no existe aún, y entre Claudia Sánchez, Nailia Martínez, les costó trabajo, y Melissa García, por supuesto, les costó trabajo ahí embonar y poder generar peligro. De hecho, iba como que controlando bien el partido, digamos, Centellas, hasta que ahí cabe el error de Jimena Lobato, que pues apareció ahí en la lateral derecha, quiere regresar una pelota al centro, apoyarse con las centrales y le termina dando el balón a Adriana Iturbide para que remate ya sola frente a Paulina y abra el marcador. Pero al minuto 27, o sea, aguantaron bien esos 25 minutos, ya de último momento, pues ese error ya le empieza a pesar a Necaxa y ya es muy difícil que... O sea, hizo creo que 3 goles en el torneo, difícilmente iba a recuperar para ese partido. A final de cuentas se empieza a dar y Atlas tiene punch de repente, o sea, no llegó mucho y cuando tocó la puerta pues logró marcar. La misma Adriana Iturbide repite al 70, luego Mayra Santana buen disparo, es que no me acuerdo si es el tercero o el cuarto, pero uno es un cabezazo interesante, ya que entra de cambio Mayra Santana y remata bien de cabeza, es un golazo, la verdad, y en un disparo ya más lejano también vacuna al 81, entonces como que son no se veía tan claro, o sea, no se vio un Atlas que dominara tal cual a Necaxa, y sin embargo pues lograron marcar, ¿no?, en 4 ocasiones. Y a pesar de eso y de los goles que se comió también la semana pasada contra Tigres, me parece que Andrea Paulina Rivera es sin duda el mejor elemento de Centellas en este torneo. Qué pedazo de portera tenemos y ojalá que se pueda mantener ahí en el equipo, porque también va a haber rotaciones ahí en Centellas, me parece, y lo que decía, ¿no? Brianna, me parece, ojalá, y Andrea Villalobos también decía, ojalá lleguen buenos refuerzos para el próximo torneo y que pueda Fabiola seguir trabajando, ¿no? O sea, sería importante que quizás el punto más flaco de este Necaxa pues es la delantera, ¿no? El que no puedan coronar las pocas claras que llegan a tener, como que se asustan y ya no sabe definir este equipo. Ojalá que pueda seguir trabajando en eso y que pues digo, se bajaron la varita bastante, yo creo que esperamos al menos el próximo torneo sea mejor que este, o que los anteriores, ya si se puede, pues, más chido, pero sí, aspirar a superar las dos cifras en puntos al menos, que este torneo no se logró. Llegar a las dos, aunque sea, ¿no? Sí, que este torneo, pues no te digo, no se logró. ¿Tampoco ganar de local? No ganaron ni uno solo de local. No, solo ganaron el de Morelia, si no me equivoco. Allá. Sí, ganaron un partido. Es que, mira, más allá de que entendamos que el equipo femenil no es prioridad, ¿no? En Necaxa. Uno. Es obvio que hay limitaciones en cuanto a plantel. Y pues posiblemente el cuerpo técnico también, ¿no? Porque estadísticamente es el peor torneo en la historia de las Centellas. Digo, y no era muy difícil hacer un torneo. No era, con los antecedentes que había, no era muy difícil que este fuera el peor, ¿no? Digo, si ves los números, es el torneo en el que más partidos se jugaron. Los anteriores fueron de 14, este fue de 16. Cuando en 16 partidos pierdes 11, perdóname, pero esos son números dignos del ruso Brailovsky. O sea, es así de penoso. Necaxa gana un partido, empata 4 y pierde 11. En 16 partidos mete 5 goles. Oye, por favor. O sea, creo que no nada más es de las limitaciones del plantel. Me parece también que en mucho tiene que ver la dirección técnica. Y digo esto sin conocer a Fabiola Vargas, sin saber cómo es su forma de trabajo. Pero, pues no sé, si Miguel Acosta hizo 10 puntos y se fue después de un torneo, y el profe Parlanegra hizo 10 puntos y se fue después de un torneo, pues yo esperaría que haya un cambio. Más allá de la famosa continuidad, ya no es posible que en 16 partidos tengas 7 puntos y termines último lugar general, porque aparte Cruz Azul ganó en la última fecha y te dejó como sotanero general, ¿no? 5 goles a favor, 33 en contra, diferencia de menos 28. No, si es eso, pues nada más que ya no participen las Centellas y ya, que la Liga MX por favor ponga cociente y ya nos vamos a ningún lado, bueno, al descenso y ya, olvídate, nos ahorramos estas miserias. Pues es que ahí sí estoy, o sea, en cuanto a números no hay forma de objetar nada, ¿no? Es el peor torneo del equipo, como bien se dice, y pues no sé si vayan a mantener a Fabiola Vargas o no, pero digo, yo soy de la idea que ella debería ser más como la que esté encabezando un proceso o un proyecto como más deportivo y tener a otras personas bajo su cargo, ¿no? Como un director deportivo para las Centellas, ¿no? Pero es claro que pues eso no se va a poder porque pues es como que la última prioridad el equipo femenil, ¿no? Entonces, yo pensaría que si se queda, pues va a tener que hacer algo para que esa prioridad pues aumente, porque también no podemos estar esperando que el Necaxa femenil esté dando este tipo de participaciones, que la verdad son penosas. O sea, no es por demeritar su trabajo ni nada, pero por ejemplo, Lobos WAP termina mejor que tú y es su primer torneo. Puebla termina mejor que tú. Puebla se va a meter a liguilla. Si es porque algo pasó ahí por el partido de Cruz Azul que pierde en la mesa. Pero si no, estaría peleando con Pumas esta jornada, meterse a la liguilla. O sea, y es su primer torneo. Entonces, yo creo que la institución Necaxa no le pone mucha atención a las Centellas. Entonces, ahí debe de empezar, ¿no? O sea, si Fabiola se queda, pues dame las armas también. Y las jugadoras, pues, de la misma manera, ¿no? O sea, yo sé que tienen que cambiar su chip, que ya son profesionales y que cuesta, pero digo, hay jugadoras que han estado desde el inicio. Entonces, yo sí pensaría que es momento como que de darle más juego a todo esto que es Necaxa Femenil. Porque contra otro torneo así, la verdad es que mejor, como dice Taker, pues no participen, mejor y ahórrense su dinero ahí e inviértanlo en otras cosas, si es que no les interesa pues el equipo femenil. Sí, hay que ver cómo desde arriba, ¿no? ¿Qué prioridad, lo que dicen, qué tanta importancia es para Necaxa, pues, pasar por estas cosas? Porque incluso, o sea, si hay alguien siempre que tiene que quedar en último, ¿no? O sea, así es la competencia y así de eso se trata. Pero las maneras, las formas que siempre hemos mencionado, es lo que se espera de repente. O sea, Centellas había partidos en que jugaba mejor y no lograban sacar el resultado. Y pues a final de cuentas es eso, los goles. O sea, no puedes jugar al fútbol y no aspirar a meter goles y querer obtener resultados. Entonces, reforzar. Creo que habrá que reforzar bien ahí el frente, meter alguna jugadora referente, ¿no? O sea, a lo mejor invertirle a una, pues, una o dos que sean un poco más claras, más puntas, porque en el caso de las que mencioné, Melissa García y Zorrilla también, de repente aparecen por ahí, no tienen esa ese porte o esa estructura de ser centro delantero, ¿no? Por ahí Irán Medina le mete ganas, pero es como que aparece más por fuera, lo mismo que Melissa, parece, o sea, su complexión, su forma de juego, te pidan más como extremo, sino como centro delantero, y no hay una que tenga esas características. Entonces, habrá que reforzar. O sea, creo que ha demostrado Necaxa tener buenos elementos en defensa y tiene futuro en medio campo, pero falta al ataque. Creo que no está tan complicado para un siguiente torneo saber cómo moverlo o por dónde buscarle para también darle continuidad al proyecto, ¿no? Y que Fabiola pueda trabajar con un conjunto y darle, sepa cómo manejar a sus muchachas y qué idea transmitirles, ¿no? No volver a empezar de cero como ha pasado, ¿no? Cada torneo, con el cambio técnico, ya dar continuidad y que se vea evolución. Te digo, no hay mucho, o sea, no se ve muy complicado porque la vara está muy baja. Esperamos que el próximo torneo pueda aspirar a mejores cosas si se le sabe dar el material que ahorita le hace falta. Creo que Alex dijo algo muy importante, ¿no? Yo desconozco si el club piense dejar a Fabiola Vargas porque crean en un proyecto a mediano o largo plazo. Lo desconozco. Desconozco si Fabiola Vargas quisiera cumplir un proceso así, si ella quisiera quedarse, pero si ella quiere quedarse y el club decide que se quede, ella, lo que Alex decía es que ella tiene que pedirle al club armas, ¿no? Porque a final de cuentas, ella es la que está ahí con los resultados, sin la estadística en contra, y ella es la que sale a dar la cara en las conferencias. Entonces, si se va a quedar, ya sea porque el club así lo decide o porque ella le dan la opción y ella quiere seguir, ella también tiene que pedir armas para tratar de hacer un mejor papel, ¿no? Que tristemente, como dices tú, Murdoch, no es algo muy difícil, ¿no? La vara está muy baja, como bien dijiste. Entonces, creo que es de ambas partes, ¿no? Tanto el club como la propia Fabiola, si es que se mantiene. Así es. Y pues ya, como dicen, se quedan 7 puntos. Un ganado, 4 empates, 11 derrotas. Fue tan triste este torneo. ¿Se acuerdan el que fue el primer torneo de Liga Femenil? Aquella torneo de Copa, ¿no? Uh-huh. Que se jugó en las instalaciones de la Femex Food. En aquella ocasión Necaxa tuvo 3 partidos y ganó 2. Ahora solo se ganó 1 en un torneo en el torneo más largo de la historia. Y tuvo momentos, o sea, hubo... Ese triunfo fue de riñones, la verdad. Parecía que ya se le iba también. Y al final de cuentas logran sacarlo, ¿no? Entonces, actitud de repente creo que sí tienen. O sea, las ves jugar y se gritan y hablan y se mueven y corren. Le falta ahí algo punch arriba. O sea, un poco más de personalidad, me parece, en la zona alta del equipo. Pero pues, a ver, esperemos que todo pueda cambiar. Mantengamos la fe. ya, sigámosle. ¿Qué nos movemos, don Alex? Pues vamos a la quiniela. consultemos al oráculo y las estrellas. Es momento de la quiniela. Vamos a la gustada sección de Gerardo Taker, la quiniela PR con, no sé si resultados, porque creo que todavía no acaba la fecha, la 2 o la 1, no sé, pero aún no acaba. Entonces no sé si nada más sea decir los enfrentamientos de la próxima semana y ya. Pues, ¿qué crees que ya acabó, Alex? ¿Ya acabó? 16-1, digamos, la primera de las dos de fecha FIFA, ¿no? Esa ya acabó. Y sorprendentemente, no me lo van a creer, pero por primera vez en el torneo, palmas para mí, por favor, tengo resultados. Muy bien. Es verdad, ni yo me la creo, ¿eh? Pero bueno. Jornada 16.1, que terminó con el partido del pasado viernes entre la selección de Argentina y el tri del corazón suyo de Murdoqueras. En esa jornada, Alex Rodríguez se lleva las palmas, es el que tuvo más aciertos, con 5. Después con 4 estuvo nuestro compadre Artur Reyes, estuvo Ezequiel Pérez, Mel, Alex Special y Paco Rayo. Que por cierto, Paco Rayo volvió a las quinielas. Murdoqueras y un servidor tuvimos tan solo 3 aciertos. Somos una vergüenza total. Los resultados, sin contar esta 16-1, hasta la jornada 16, es Martín Ortiz con 101, el líder, los que estarían en liguilla. Arturo Reyes, 94, Gerardo Taker, 94, Cristian Aguirre, 93, Alex Rodríguez, 91, Eudaldo Mota, 91, Ezequiel Pérez, 88, y Mel, 88. Murdoqueras viene un poquito más abajo con 82, pero por fortuna para él ya no va a poder poner centellas en sus quinielas, así que puede mejorar de cara a la final, ¿no? A la recta final del torneo, perdón. La quiniela PR de Patreones, Martín Ortiz, 101, Arturo Reyes, 94, Cristian Aguirre, 93, Hugo Arias, 62, José Enríquez, 49, Paco Rayo, 44, Uriel Botello, 35, y Ivaldo Flores, 23. Ok, entonces... Muy bien. Vamos a esperar todavía el cierre, ¿no? Y como dato vergonzoso para todos, hasta ahorita los partidos que van de la 16.2, van 3 partidos al momento que grabamos, todos los que estamos participando llevamos 0. Chale. O sea, no ganó Mineros, no ganó Dorados, no ganó Juárez, en fin, es de pena ajena porque nadie ha acertado nada hasta hoy. Chale. Bueno, entonces pasamos a la que sigue, ya para que cubre la última jornada de la Liga MX, y algunas ondas de la liguilla ya de ascenso, ¿no? Si les parece, empezamos entonces con el Morelia recibiendo a Cruz Azul. Morelia. Empate. Empate también. Puebla. El equipo camotero va a estar recibiendo a los Xolos de Tijuana. Puebla. Querétaro, el que nos interesa, sábado a las 5 de la tarde, transmisión que será por imagen. ¿Dónde más lo transmiten? ¿Fox? Fox, no, nada más, imagen, ¿no? Querétaro, nada más. Es de ellos, ¿no? Sí, pues bueno, sí. Imagen, también creo que por internet lo pasa, pero no estoy ojalá seguro. Ojalá, porque esa es mi opción. ok, Querétaro recibiendo a Necaxa. Querétaro. Yo voy a Necaxa, por favor. No, bueno, acabas de tirar tu posibilidad de pase a liguilla, compadre. Yo voy empate. Para ver quién le atina. A ver. Luego Pachuca. Los Tuzos van a estar recibiendo en un clásico ahí que ya no es clásico, pero sí, pero no. A León. Sí, ¿verdad? Todavía son... ¿Clásico? Padre e hijo. Te digo, Murdo. No, bueno. Pero eso no es clásico. La palabra clásico, sí. Tienes que redefinirla, Murdo. Más bien la estás redefiniendo. No, es que bueno, tú, Murdo... Bueno, es un... ¿Cómo se llaman el dueño de Pachuca? Martínez. Es el Derby Martínez. No es Derby porque no son de la misma ciudad. Oh, qué la chica. O sea, no, Murdoch, ya. O sea, tú y tu Necaxa. Si quieres, y tu Necaxa Mineros clásico. Tú y tu Necaxa Mineros clásico. Necaxa San Luis clásico. Un clásico familiar. No. Bueno, Tuzos contra León. Pachuca. Pachuca. Pachuca. Ay, ese Nachito, pobre mi Nachito. América, las Huilas van a estar recibiendo al Tiburón del Veracruz. En Toluca, por cierto. En Toluca. En Toluca, qué triste. Ya ahorita Patrino nos América. América. Pues sí, América, no hay mucho que pensarle ahí. Ok. Luego las Chivas de Don Arturo Reyes van a estar recibiendo a los Tigres. Tigres. Empate. No, yo voy Tigres también. Y luego los Rayados de Monterrey van a estar recibiendo a los Zorros del Atlas. Monterrey. Monterrey. Me salió raro el Zorros. Monterrey. En buen duelo, domingo a las 12, Pumas, los Pumas de la Universidad van a estar recibiendo a los Santos de Torreón. Empate. Pumas. ¿Ya estará Carlitos? O sea, ¿no se lesionó o sí? No sé, Carlitos González. Ahí un saludo a Carlitos González. Voy Pumas. Que nos escucha seguramente. Seguramente, como cada semana nos escucha. Murdoch anda bien feliz porque, o sea, Murdoch ya sabe que Necaxa ya está eliminado, pero va a estar Pumas en la liguilla, ¿no? Y sí, le vale. Él sí va a tener que... liguilla. ¿Sí? Y le vale decir que sí. Nosotros poquito. Vamos a cumplir 2 años sin saber que es una pinche liguilla, pero Murdoch sí va a tener liguilla. Pues poquito nomás. Bueno, ahí. No sé. Lobos WAP va a estar recibiendo a Toluca. Toluca. Sí. Sí, Toluca. Toluca. Después viene la ¿qué? ¿Semifinal? ¿Ya es? Semifinales, sí. La semifinal que ya está definida, que es Dorados recibiendo al FC Juárez. Empate. Empate. Que ojo, esta es debe ser por ahí del miércoles, o sea que empieza temprano esta jornada. Ok. Yo voy Dorados. ¿Tú qué dijiste, Alex, perdón? Empate. Y la vuelta, que sería que el domingo. Debe ser el sábado, por lo menos. Sábado. Sábado. Juárez va a estar recibiendo a Dorados. Juárez. Y de repente Maradona. Hasta se va. Hasta allí Maradona. Bueno, pues yo voy Juárez, sí, también. Ya no sé quién vaya a pasar, pero pues. Alguno de los dos. Y la otra. Ahora, ajá. Ajá. A esto se va a sumar los dos partidos de la otra semifinal, que en este momento no está definida. Se definen este domingo por la noche. Quedan vivos Atlante, Cimarrones, Atlético de San Luis y Alebrijes. Entonces, pues los dos que ganen los partidos de este domingo, si es que no empatan, porque ha sido una liguilla de 6 partidos que van, 5 son empates en el ascenso MX. Las posibilidades de serie son Atlante contra San Luis, Atlante contra Cimarrones, San Luis contra Alebrijes o Cimarrones contra Alebrijes. Son las combinaciones que se podrían dar. Los dos partidos seguramente serán también miércoles y sábado o jueves y domingo. También se van a añadir a esta jornada. Bueno, pues ahí está para que estemos al pendiente. El femenil hubiera metido liguilla, pero pues no, está más complicado porque el torneo termina el lunes. Entonces, sí, no. Bueno, terminó ayer lunes. A lo mejor para semi sí metemos algo de femenino. O Patreones hoy lunes. Patreones hoy lunes. Quizá. Sí, que es de puente. Es feriado, cierto. Sí, sí, sí. Entonces a lo mejor sí hoy lunes, Patreones. Ahí les aviso. Bueno, ya lo deben saber si ya lo están escuchando. En fin. Sí, ya para qué les anuncias. Ay, estoy dormido todavía. No se pierda este lunes, querido Patreon, el podcast. Y lo escuchan cuando pues, lo están escuchando, ¿no? O sea, sí, pues ya. Es como cuando estás viendo un programa en la televisión y te pasan el comercial del que se acabó antes, ¿no? Ajá, sí. ¿Para qué? Si ya lo vi hace rato. Ay, en fin. Bueno, pues hasta aquí la quiniela. Yo aspiro a... Todavía tengo fe en que voy a entrar a la liguilla. Entonces, ahí vamos, con calma. Yo creo que no, compadre. No es por tirar de onda, pero... Si vas a 6 puntos de zona de liguilla... Haz tu magia. Y tenemos, pues, un depósito, ya sabes, una transferencia. Son 9 y 4, van a ser 13 partidos. Pues, está muy cañón, amor. Pero, pues, hay una transferencia y ahí lo negociamos. Podemos negociar tu pase en la liguilla. Todo se acomoda. Muy bien. Alex, Arturo y yo creo que ya estamos. A no ser que... Bueno, también hay que recordar, también falta la 16-2, ¿cierto? Falta casi completa. Ánimo, sí. Ánimo. todavía se puede. Bueno, pues ya vamos a lo que sigue, ¿no, don Alex? Pues vamos a la sección más gustada, Murdoch, de una vez. El podcast PR también lo haces tú. Comparte tus comentarios en Facebook y en Twitter en / Pasión Rojiblanca. Escribe tu punto de vista en el sitio pasionrojiblanca.com.mx o manda tus audios y comentarios al correo podcastpr@gmail.com. Llegamos a la sección más gustada, mentadas y reventadas del podcast PR, y pues vamos a empezar. ¿Qué hay en el sitio, Murdoch? Hay bastante actividad hasta eso, y se dieron, ahora no nos tocó tanto a nosotros, aunque sí poquito, pero entre ellos también se dieron con la cubeta. Entonces vamos a platicar. ¿Qué dice la hermandad? Carlos V, o Carlos Quinto, dice: hola, buen podcast, y en efecto hay que reír hasta de la desgracia con la esperanza de un mejor futuro. Con lo malo de esto, es difícil esperar algo peor. Ojalá la directiva piense ya en un proyecto a largo plazo. Ha cortado al de Sosa, creo que por lo feo que jugaba. El de Ambriz fue por un error. Fue un error cortarlo porque, a pesar de no calificar, mostraba avance. Pero el de Leaño es un error grave y el director deportivo es el responsable. Se dijo desde que lo anunciaron. No había logrado nada en ascenso, más que un par de buenos partidos, pero nada que resaltar. Y la venta de jugadores no es lo malo, sino lo barato que los vendieron. Hace pensar mal. Lo de Barovero se hizo bien, pagaron y nos dieron un portero mexicano de buen nivel, pero lo de Igor y lo del Piojito, según los datos publicados, fueron una ganga. Así ni sales de tu situación económica de problema y sí pierdes jugadores importantes. La venta de Carlos González fue la peor a Pumas, y vean lo que está rindiendo. Muchos le tiraron aquí cuando fallaba, pero el tipo mostraba profesionalismo, entrega y clase, y terminó por ser un goleador, el mejor que hemos tenido desde el ascenso. Y lo dejamos ir. Dudo que Pumas pagara mucho, no es de los equipos que sueltan billete. Es decir, si van a vender a Dávila, adelante, pero no lo rematen. Saludos y a esperar la sorpresa en Querétaro. Siquiera para alcanzar los 17 y el 1.0 en la tabla de coeficientes. Saludos. Pues yo creo que lo de Piojito sí fue buen negocio. Digo, obviamente. Yo no creo que haya sido tan barato. Sí, no creo que haya sido. No creo que hayan pagado poco. El asunto fue que por ahí a lo mejor en paquete incluyeron a Igor, ¿no? Y ha sido dividido entre los dos. Pues a lo mejor se hace menos. Pero en realidad lo que estaban pagando era el Piojito. Creo yo. Y es buen negocio porque no te costó. O sea, no hubo una gran inversión por el Piojito Alvarado y lo lograste colocar bien, creo yo. Ajá. Pues sí, venía dentro del paquete de Puch, que pagaron dos jugadores, él y Villalpando, ¿no? Y los 7 millones, no sé cuánto fue, pero sí fue así. No, yo lo que quería decir nada más es que yo no sé por qué creen que Lichnowsky es como un buen central. Digo, en lo personal no lo creo. Yo recuerdo que contra Morelia, en la última fecha del último torneo de Ambriz, por Lichnowsky y sus fallas, el equipo no califica a liguilla. Y ahorita resulta que ya es todo un crack. Si hasta banca es en Cruz Azul, digo, a mí no me parece un defensor central. No sé, como muy bueno, a lo mejor sí llegará a ser en su momento porque es muy joven. Ajá. Pero por ahora es como cualquier otro central, ¿eh? O sea, la verdad, a mí me pesa más Marcos González que la salida de Lichnowsky. Marcos es el último referente en defensa central, ¿no? Me parece. Sí. Por encima del Mario de Luna y del que me digas, ¿eh? O sea, desde Marcos no hemos tenido un jugador de esa categoría en la central. Y ya hace falta. Digo, se intentó con Leobardo, pero creo que no le salió. Sí. Y en lo que sí estoy de acuerdo es lo de Carlos González. A mí me parece que sí, ahí no lo supieron hacer bien, ¿no? O sea, la verdad es que Carlos arrastró una buena rachita donde no entraba nada, ¿no? Ay, pero fue una racha como de 14 partidos también. Sí, o sea, sí estuvo importante. O sea, no se veía como un delantero tan, ¿cómo se llama? Tan rentable como parecía, ¿no? Y por eso fue que se fue con Pumas. O sea, yo creo que, o sea, hasta donde tengo entendido, Carlitos se quería quedar. O sea, ya tenía su identidad, pues, con el club y pues, y incluso el mensaje que pone recientemente, ajá, ¿no? Sí. En sus redes. Lo borró, pero yo creo porque le dijeron algo. Sí, pero me imagino. Pero sí, o sea, como que Carlos ya quería Necaxa. El problema de Carlos González, me parece, vaya, me queda claro que las intentaba, y sí, como todos, no solo delanteros, ¿no? Como cualquier jugador en la cancha fallaba y lo que me digas. Pero su problema era que, vaya, cuando eres el goleador, pues espera una mayor regularidad de tu parte en cuanto a goles anotados, ¿no? Uh-huh. El problema es que Carlos González metía 2 goles en el mismo partido de la jornada 3, y después metía otros 2 hasta la jornada 8. Decías, pues lleva 4 goles, no va mal. Pero en la 4, en la 5, en la 6 y en la 7 no metía gol ni por error. Y después terminaba metiendo otros 2 en la 16. Decías, pues tuvo 6 goles, pues sí. Y uno más en la última, 7 goles, ay, es decente. Pero aunque en realidad haya marcado en 4 de tus 17 partidos, ¿no? Por decir, sin tener el dato exacto. Y con Pumas creo que por ahí va la cosa. Marcó un par de goles, un doblete al principio del torneo. Y hace unas jornadas marcó un triplete, ¿no? Sí, pero ha sido un poco más regular, más constante. Además, también el equipo, sus compañeros, me parece que Pumas armó se armó bien para este torneo y no está tan solo, ¿no? Me parece Carlitos González, como si de repente se veía aquí en Necaxa. O sea, tenías a Dávila enfrente, pero pues Dávila es un chavito. O sea, no era un referente de ataque como lo puede ser ahora el Chavo Alustiza, por ahí, ¿no? Al que tiene, o al otro que tiene Pumas que estaba en Cruz Azul, ¿cómo se llama? Bueno, no me acuerdo. ¿Mora? Ajá. Que pues por ahí pues te puedes apoyar con más, o sea, tienes más apoyo pues en medio campo, sí. Y ahí con compañeros de ataque, o sea, no está tan solo de repente como acá, que también se sacrificaba mucho, o sea, en el sistema donde lo ponía Nachito, era más de sacrificio, no era tan de punta y lo hacía muy bien. O sea, a mí Carlos González me parece un buen jugador, que el hecho de ser este delantero pues sí te exigía goles y acá por sistema, por conjunto, me parece que no lo logró tanto como él hubiera querido, pero en lo personal que él pude así como platicar con él en algunas ocasiones, y lo que ves en el estadio, pues lo que no sale en tele de repente en sus movimientos, en cómo corre, cómo se botaba, jugaba de punta. A mí me parece un buen jugador, que sí, yo sí lamenté mucho su salida, pero me da gusto que le esté yendo bien ahora, y hasta creo que a selección podría estar llegando ahí con Paraguay. Sí, es que yo creo que es eso, el sistema que tenía con Nacho Ambriz lo dejaba muy solo. Entonces era como estaba forzado más a ser más efectivo, que obviamente no lo era, porque ya lo comentó bien Taker, tenía partidos que metía 3 goles y luego ninguno, uh-huh. Pero sí creo que era más por sistema. A mí también no me parecía mal jugador, me parecía también luchón. Al principio sí parecía que era otro de los tantos que luego traen en la primera campaña de Ambriz, pero creo que poco a poco empezó a sentarse y pues sí, o sea, también fue un error, ahí sí yo coincido en que no debió irse, pero bueno, pues ya está en Pumas y pues nada más. Oigan, entonces resumimos esto como hashtag todo es culpa de Nacho. no necesariamente. Están diciendo que era por el sistema, por el estilo, o sea, de juego, ¿no? Sí, pero sí, o sea, también si es culpa de Ambriz. O sea, sí, entonces sí. Que el reclamo de que se fue Charlie González no se lo hagan a la directiva, se lo hagan a Nacho Ambriz, entonces. Así es, que también se fue. No, yo creo que también, ahí como lo ponían en ese sistema, también funcionaba. No para goles, pero sí en otros sentidos. Ya, digo, también por eso empezó a abrir ya Dávila. O sea, no en goles y fue el goleador. Fíjate, o sea, sí. Pero, o sea, te daba más que goles el funcionamiento de Carlitos. A mí sí me parece un error que lo dejaran ir y sí, a lo mejor sí. Fue por poca lana en relación a lo que está rindiendo ahora, pero pues eso también ahora, es un difícil de vaticinarlo, ¿no? Eso es otro tema y creo que es clave lo que dijiste ahorita, Murdo. o sea, a un delantero en específico se le mide por los goles que metió, ¿no? Ay, es tu delantero, es tu goleador y metió 4, metió 5. Qué malo es. Y no necesariamente, o sea, sí, es la chamba del delantero meter los goles, pero tú dijiste muy bien, también hay que ver lo que no se ve en tele, ¿no? Lo que te puede aportar, no solamente en ir él y empujar el balón o hacer el remate, lo que te puede aportar en jugadas en ofensiva, situaciones que muchas veces, cierto, en televisión no se ven, pero que también te denotan lo bueno, vaya, que también te aporta, ¿no? En ataque y te denotan lo bueno o regular o malo que puede ser un futbolista. Entonces, creo que a veces es el medir a los delanteros solamente por los goles que metes y es un poco injusto. Bueno, pues ahí está, gracias por pero el comentario. Pero todo es culpa de Nacho, ya dijimos. Al señor Don Chocolatón. Nacho, ¿qué? Por ahí vienen un par de anónimos. Uno que dice que pues, hay que empezar a planear ya, pues, lo que digo, yo creo que pues, ya lo están haciendo, ¿no? O sea, me preocupa un poco lo de los refuerzos, porque pues no sé qué tanto haya de claridad en ese sentido, pero pues es necesario que vaya, o sea, tiene que llegar gente a cubrir a los que salgan, y yo creo que serán onda de ya de idea de Memo Vázquez. Entonces, obviamente pues no los... No sé, o sea, no los puedes anunciar todavía, no es tiempo, pero de que yo creo que ya están chambeando en eso, pues sí, ya deben estar hasta negociando cosas. Luego otro que decía, ¿por qué no hablan de Necaxa Premier, la segunda división? ¿Cómo vamos en inferiores? ¿Tienes resultados, Taker? De pura casualidad. Oye, durante los últimos años en el sitio www.rojiblanca.com.mx hemos puesto notas de Premier, notas de sub-20, sub-17, sub-15, cuando se hacen los torneos sub-13, y nadie los pela. Incluso yo también hacía premios estadísticos del equipo Premier, los llevé al título, no los llevé yo al título, pero el año pasado se hizo cobertura de Premier, y en serio, ves las estadísticas y 3 visitas, o sea, es cosa que normalmente a la gente no le interesa y por eso me extraña este comentario. Y justo ahora que este torneo me desconecté un poco de todo, ya saben, algunas cuestiones personales, algo de hueva que me generó el primer equipo, si quieren tantita apatía también, pero ahora vienen y preguntan del Premier, qué ole. Pues, ¿qué pasa, Mulocrax? Explícame. Digo, ya tiene rato trabajando bien también las fuerzas y dice que hay un par de jugadores que podrían estar interesantes llevándolos con tiempo. Pues así está la situación, ¿no? O sea, ya para este torneo vimos a gente joven que en primer equipo que pues vio actividad. A algunos no les fue bien, ¿no? Por ejemplo, lo de que debutaron a un chavo, ¿no? Hace un par de jornadas. Ajá. Que también viene de esos equipos que fue campeón en, pues, en Premier. De hecho, este torneo hay un par de debuts, ¿no? Sí. Veina y antes del... no recuerdo quién, hubo otro. Ambos son parte del equipo Premier. Sí. Que miren, Premier tiene hasta ahorita, ya quisiéramos que el primer equipo fuera así, ¿no? Sí. 13 partidos, va muy bien. 6 ganados, 6 empatados, 1 perdido. 1 perdido. 15 sí. A favor, 10 en contra, 26 puntos. Es solamente por diferencia de goles, es cuarto lugar de su grupo, porque los primeros 4 de ese grupo, Loros de Colima, Chivas Premier y Gavilanes de Matamoros, tienen los mismos puntos que Necaxa, 26. Deberíamos irle al Premier mejor. Sí, sí, sí. Digo, también, ¿sabes qué pasa también mucho? Que sus juegos coinciden con la hora en que normalmente grabamos el podcast, entonces no está tan los fácil. Los de local al menos, ¿no? ¿Eh? Sí, los de local. Los de local. Domingos a las 11 juegan, si no sí, mal entonces recuerdo. Nosotros, bueno, yo en lo personal, pues así me gustaría, pero es como que terminando de grabar es teletransportarme a Victoria y pues está medio complicado, entonces... Ya les dije que grabamos más temprano, pero les cuesta trabajo pararse más temprano. Pero mira, por ejemplo, ahorita de la plantilla actual de este torneo, registrados están Pepe Hernández, lateral izquierdo, que pues no vio actividad, porque pues ahí con Mayorga y con lo que estuvo Pepe Gallegos, muy complicado que le dieran la oportunidad. Jesús Veina, que ya sí jugó como defensa central y por ahí con él nos metieron el primer gol, ¿no? De aquella goleada contra Pachuca. Irving Mojica, que creo que también vio actividad en algún partido y si no, pues en Copa sí, sí fue así, ¿no? Que también defensa. En medio campo está Pedrito Esquivel, que por ahí lo hizo bien en Copa, o sea, tuvo buenas participaciones, sobre todo creo que el de Pumas, si no me equivoco, o estoy recordando mal, pero bueno, Pedro Esquivel, hay un mediocampista de contención que pues tiene buen futuro, tiene buen equilibrio en esa zona. Obviamente, pues teniendo ahí a Dieter Villalpando, a Luis Pérez, al mismo Gullit, era complicado. Y pues obvio Matías Fernández, que de repente le dieran mucha oportunidad en primer equipo. Pero bueno, ahí está también como proyecto. El mismo Allende, no sé si contarlo en esa lista, pero bueno, de los juveniles. También de fuerzas básicas, pues está ya más adelante Carlos Camacho, que también lo envió a actividad en Copa y creo que más bien la pasada, ¿no? Tuvo un par de buenas actuaciones, por ahí un golazo en el partido contra Zacatepec del torneo anterior, en el que se fue campeón, pues ahí está, ¿no? Y también como prospecto viene el Chispa Campos, Pedro, el Chispa Campos, que pues, es chileno, ¿verdad? Pero pues está ahí en la chistera, esperando oportunidad con el primer equipo, pero viene también. Pero por ejemplo, ese Campos no está jugando con el equipo Premier. Por ahí ha estado, creo que en la sub-20. En el sub-20. Ajá. Te preguntaron del Premier, Mordo. Oh, bueno, pero, o sea, me refiero a que los que vienen de esas fuerzas inferiores, tanto de Premier como de sub-20, que son la antesala para el primer equipo. Y ajá, pues al menos este torneo ya vimos más rostros de ahí. En el equipo Premier hay jugadores que ya han tenido participación en partidos de Copa, ¿no? Aparte de los que mencionabas, está José Velasco, que es delantero, por ahí Rubén Arzate, Edson Chávez, ¿se acuerdan aquel jugador, ajá, que maravilló en un partido de Copa contra Potros, que era el 300? También es parte de este equipo Premier. De ahí salió el portero, ¿no? Luis Chávez, el torneo pasado, el tercer portero del primer equipo. Ay. El torneo pasado era jugador de del equipo Premier. Uh-huh. Por ahí también, si no me equivoco, Ervin Escobar ya también tuvo participación en Copa con el primer equipo. Entonces, pues obviamente es un proceso, ¿no? Los van fogueando, algunos pues reciben minutos, otros de repente se pierden, pero pues es parte del proceso. Ahora, hay que recordar, el equipo Premier es campeón de la Serie A de Liga Premier de filiales, ¿no? Porque hay que recordar que al momento de llegar a liguillas, digamos que son dos liguillas diferentes. Los que tienen derecho a ascenso, en este caso al ascenso MX, y los que son filiales de equipos de primera división o del propio ascenso, ¿no? Entonces, Necaxa es campeón de esa liguilla de ascenso y fue con el profe Merino, precisamente. De hecho, el profe, sí, Merino era el técnico de este equipo Premier, que ahora oficialmente el técnico es el Jesse Palacios, el bien amado Jesse, uh-huh, Palacios, que me imagino que subió al cargo una vez que Merino partió al interinato en el primer equipo, ¿no? No sé si ahora que termine el torneo de Liga MX, Merino vaya a regresar, me imagino que sí. Yo creo que sí. Porque aparte este ya es torneo anual, ¿no? Este no va a ser torneo corto. Sí, es torneo largo. Sí, y nada más recordar que la única derrota es por algo extracancha, porque se perdió en la mesa, sí, se perdió en la mesa por alineación indebida, me parece, pero el partido se había ganado, le habían ganado a Leones Negros, que los tendría como líderes ahorita, ¿no? De no haber hecho. De hecho, es partido de la jornada 1, ¿no? Sí. Si no mal recuerdo, habían ganado el partido 3-2. Sí. Y de manera oficial, cuando se da el cambio, es 3-0 a favor de Leones Negros. Sí. Que te digo, si hubiera sido lo normal, estaría de líder, ¿no? Del grupo. Sí, porque tendría 3 puntos más que los que mencionamos. Sí. Y estaría invicto. Y estaría invicto, sí. Bueno, pues así las situaciones con los. Vamos a darle otra vez cobertura a Premier, para que no digan. No, sí, o sea, como que se procura, ¿no? Pero pues, te digo, para ver los partidos es complicado, o sea. Pues ya te dije, párate a las 6 de la mañana, te da tiempo. Pero mira, por ejemplo, de la sub-20, viene de perder 4-1 con Monterrey. El gol lo hizo Marcelo Allende. Y antes de eso, empataron a 2 en Pachuca. Y ahí los goles los hizo Pedro El Chispacampos y Ricardo Marín. De último minuto empataron. Ricardo Marín, que pues no se vio mucho este torneo, ¿verdad? Que llegó como refuerzo y pues nada. En Copa, okay, ¿no? Nomás entró en Copa. Y pues no pasó nada tampoco. Pues entonces vamos a empezar a... Si les parece, ya ven que siempre, incluso aquí en el programa dábamos resultados así, como insisto ahorita, con anotadores y esto, de los subs y del Premier, entonces pues voy a procurar hacerlo, retomar esa costumbre y retomar ya lo de los numeritos y todo eso. Aprovechando que va a acabar esta pesadilla que se llamó Apertura 2018. Sí, sí, sí, sí, porque pues bueno, va a haber todavía partidos de Premier. El sub-20 no, porque pues va muy abajo. Pero digo, no sé si liguillas ya toque. O sea, lo de los torneos largos que decías, si es este... Pero el largo es nada más en Premier. Nada más en Premier. Sí. Sí, las subs son normal, como Liga MX. No, pues esos no van tan bien. Que digamos, están en la posición 12, con 22 puntos. Sí aspiran a liguilla, digo, falta... No sé si son a 16... ¿Y 6 fechas también? No, viene la 17. Sí, nada más queda una. Queda una. Van contra Querétaro. Es que acuérdate que es el salvo el sub 15. Va igual. El calendario está a la par. Sí, entonces pues sí, o sea, el octavo lugar, que es Monarcas, trae 23 puntos. Necaxa trae 22. Está muy cerrado esa zona del lugar 7 al 12. Todavía puede incluso dejar fuera a Querétaro, ganándole sub-20 a Querétaro, puede meterse a liguilla y dejar fuera a algunos, pero pues hay muchos partidos ahí en medio, entonces a ver cómo está interesante. Oye, esa última jornada del Premier, pese a que es torneo largo, también hay pausa invernal, digamos. Uh-huh. El torneo se para en diciembre y reanuda a mediados de enero. Sí. Uh-huh. Muy bien, pues así. Y sub-17, Murdoch. Sub-17, Murdoch, digo, de una vez. ¿De una vez? A ver, aguántame. De la sub-17, igual va a cerrar contra Querétaro. Obvio. Y eso ya lo sabíamos, Murdoch. Es que estoy haciendo lo que carga la página. Va en el lugar 12. Ok, bueno, mientras no, te digo, Murdoch. El Premier esta jornada, ajá, ganó, ¿no? El sábado, ganó 2-0. De visita en Sonora, jugó contra Cimarrones Premier, ganó 2-0, con goles de José Pablo Velasco y de José Luis Hernández. Que José Hernández es de los que ya tuvo participación con primer equipo en Copa MX, e incluso ha sido convocado a selecciones menores, ¿no? Uh-huh. En meses recientes, sí. Digo. Sí. Ahí está la sub-17, pues igual les digo, juegan el 24, ¿cuándo es 24? El sábado, a las 11:30 de la mañana, contra Querétaro, que la diferencia es que esta versión de Querétaro va más abajo, está en el lugar 15, y Necaxa está en el 9, o sea, está muy alcanzable una liguilla, sumando de 3, y ahí esperando que ya sea Pumas o Monterrey, pues no les fuera tan bien en esta última jornada, que pues Pumas va a recibir a Santos y Monterrey al Atlas. Entonces, está interesante también esa... Hay posibilidad latente de liguilla, tanto en 20 como en 17. Oye, de Premier, por ahí si hay gente en Guadalajara, pues la semana que entra va el equipo Premier a Guadalajara, ¿no? El viernes jugarán a las 6 de la tarde contra Tecos en el estadio 3 de marzo. Ah, pues, es más, se me antojaría más ir a ese que al de... Al de Querétaro. Pero bueno. Que de hecho, por ejemplo, habitualmente el aficionado le lo que decía, ¿no? Le presta poca atención a los equipos juveniles. Uh-huh. Salvo en Reynosa, ¿no? Que hay una, no sé si decir porra de Necaxa en Reynosa. Y ellos, siempre que va el equipo, el Premier, a jugar contra el Atlético Reynosa, se llama el equipo, los reciben. O sea, van como si fuera el primer equipo. Van y los reciben y en el estadio están apoyándolos. Muy bien. Pues ahí está el ejemplo para el resto de la banda. Pues sí, digo, ahora con las carencias del primer equipo, pues bien valdría la pena apoyar a las inferiores en las posibles liguillas. Ojalá no los estemos halando y a la mera hora No, no, o sea, porque los mencionamos ahora. Tú, así que los atoraste. Lo bueno es que el Premier va muy bien y no va a jugar liguilla pronto. O sea, va a jugar la siguiente liguilla seguramente, pero no hay manera de que lo saques en este momento de zona de liguilla. Bueno, pues ahí está, gracias a ese anónimo que nos puso el tema en la mesa. A pesar de ser anónimo, pues le hicimos caso, ¿no? Luego Luis Necaxista dice: nosotros seríamos los campeones si no hubieran vendido a Barovero, Puch, Alvarado, Carlos González, Nicolás Maturana, Fernando Mesa y Marcos González. Maturana, por favor. Un par de coladitos, ¿no? En esa lista, pero... No, y Roy Rojas si quieres, ¿no? Bueno, Maturana creo que le está yendo bien, ¿no? En Sudamérica. No, la verdad no sé, sigo a Maturana. Yo voy a aumentar lo que dijo Alex. Alex dijo, la verdad yo no sé, yo voy a decir, la verdad yo no sé y no me importa. Pues por ahí Fernando Mesa creo que no le ha ido tan bien, muchas lesiones y al final de cuentas no ha podido tener regularidad. Incluso se hablaba de alguna posibilidad de que regresara, pero ya no sé qué tanto convenga porque pues no ha encontrado la continuidad que se esperaba, que por ahí con un poquito más de paciencia y no se hubiera ido a Colo Colo, por ahí lo hubiera ido mejor acá en Necaxa. Sí, es que él era el relevo cantado para Marco González, ¿no? Pero no se quiso esperar. No aguantó vara. Le salió la oportunidad allá en Chile y pues ni modo, apostó. Y de los demás, pues también, o sea, seríamos campeones, pero a lo mejor ya no tendríamos equipo, entonces quién sabe. Pero no sé, seríamos campeones... si no son enchiladas tampoco. Sí, es mucha chaira mental también. Por ahí nos ponían un link del cambio de Dávila en el Cruz Azul. César dice, pues hay que darlo por hecho que Dávila se va a Cruz Azul porque nuestra brillante directiva vende lo mejor que tenemos al mejor postor para después traernos brillantes refuerzos de la Liga de Ascenso como Leobardo. Pues Dávila se quería ir desde la jornada 5. Ya lo dijimos, pero lo reiteramos. Y la directiva, pues, lo va a vender a lo mejor que pueda venderlo. Y si Cruz Azul es la víctima para seguirle quitando dinero, pues, sí. Bienvenido así será, ¿no? Sí, que pues, como que Ricardo Peláez trae esa fijación con los que vio, ¿no?, de Necaxa. Pues, por eso se llevó a Piojito, al Krichnowsky, y ahora seguramente va por Dávila por lo mismo. Pero yo dudo que Dávila pueda... A mí se me hace que va a ser un petardazo. No sé. Me hace que lo de Piojito y Lichnowsky fue así de... Quiero al Piojito, te lo vendo. Tanto. Ay, bájale. No, ándale, cómpramelo. Y te regalo a este. Y mandaron a Igor. Así, tal cual. Bueno, pues órale. Y Dávila, te digo, no sé. Yo no le apostaría mucho a... O sea, no se va a repetir lo del Piojito. O sea, lo del Piojito es un... El Piojito son fuera de serie, yo insisto, y no va a ser regla en los demás. Pero bueno, pues no sé, que le vaya bien a Dávila y ya, ¿no? Pues fue como lo de Puch, ¿no? Lo que hizo Puch y después se va y se apagó. Sí, algo así me parece que va a pasar con Dávila, porque además Cruz Azul es un equipo que no le va a aguantar tanto. O sea, no le va a tener la paciencia que aquí le han tenido y que, fíjate, a estas alturas y con lo que ha pasado con Necaxa, que la gente crea que Dávila es lo mejor que tiene Necaxa... Sí, me da así como que, ay, de verdad, neta. Alejandro Cantú dice: ya dejen la excusa barata de que los tinajeros nos sacaron del hoyo de la Liga de Ascenso. Si a esas vamos, pues extraño más a Televisa porque nos hizo 3 veces campeones, el equipo de la década, etcétera. Que el final de la historia nos dejó en el ascenso, bueno, pero la historia de los tinajeros no ha acabado y al parecer vamos para la misma mediocridad que nos dejó Televisa. Feliz Navidad, próspero 2019, saludos. Pues ya se despidió Alejandro Cantú. ¿Y de qué manera, no? Pues, no sé si fue para nosotros o no. No recuerdo que hayamos dicho algo del ascenso, pero bueno, sí subió al equipo. Hemos dicho que los tinajeros no los podemos juzgar por un torneo, ¿no? Hay que ver todo el proceso. Y yo dije algo así como que ellos son los que nos sacaron del ascenso en el que teníamos 4 años y medio. Ahora, pues no sé qué quiere Alejandro, ¿no? Si quería que nos sacaran del ascenso y a los 6 meses nos hicieran campeones o no sé. Digo, si del ascenso nos tardamos 4 años y medio en salir, 5 años en salir... Pues creo que es un poco más difícil todavía ser campeones en Liga MX, ¿no? Entonces... Sí, que estuvo cerca en el torneo de Sosa, se puede decir, pero fue como más por la buena racha que agarra el equipo y se mete, ¿no? Porque realmente no tenían planeado llegar a Liguilla, o sea, esa es la verdad. Y al final eso pesa al equipo, para mi punto de vista, porque el segundo torneo ya les cuesta más trabajo ganar, ¿no? Se les acaba como el gas. Entonces, pues sí era un equipo como limitadón. Pero pues nada más, o sea, lo del ascenso, pues sí, lo sacó. Y en su momento, y lo hemos dicho, a los tinajeros, pues no les va a alcanzar todo el tiempo quedarse con esa, con que se subió, ¿no? O sea, obviamente van a tener que seguir ganando cosas, credibilidad y demás, pero no es nada más eso, o sea, se ascendió, después, bien o mal se consiguió mantenerse en primera, bien o mal se consiguió el título de Copa MX, entonces, pues, al final de cuentas, el trabajo en general, pues, es positivo, y por 6 meses que se hizo, pues, mal, pues, se dice que se hizo todo mal en este último semestre, pero no por eso se mancha todo lo que ya han conseguido en estos años con el equipo, ¿no? Es que el balance es positivo y me parece que por mucho, por buen margen, ¿no? Nada más es eso. Yo creo también que es positivo, salvo este semestre. Sí, sí, y es, pues, es lo menos, ¿no? O sea, quizás desde que se regresó es la primera vez que se toma una decisión así como que errónea, me parece. Entonces, con calma. Eso de que es como excusa barata de que nos sacaron del hoyo, pues barato. O sea, fue algo que añoramos durante 5 años, ¿no? O sea, tampoco así como barato, pues no. No es así. No sé, no recuerdo. A lo mejor Alejandro es de aquellos aficionados que no estuvo en el ascenso y por eso ya salieron ya y regresó, no lo sé. Porque hubo muchos que no se fletaron los 5 años de ascenso y desde el primer torneo en Liga MX, no sé si es el caso de Alejandro, estaban exigiendo. Uh-huh. Por ahí Gas, el necaxista tejano le respondía, la directiva encabezada por Ernesto Tinajero como dueño han hecho cosas muy buenas por el equipo, eso no se puede negar, porque es cierto, hasta mayo del 2016 estábamos en el hoyo de la bananera y pichurrienta Liga de Ascenso, nada más de recordar. Ya está de más hablar sobre el proceso de Sosa o de Ambriz, la extraña llegada de Leaño, citándolo, ¿no? Jugadores que se vendieron, etcétera. Ahorita es momento de ver hacia adelante. Si en verdad a los dueños del equipo y a los directivos les interesa sacar a flote este barco, medio hundido en diciembre, se verá reflejada con la llegada oficial de Memo Vázquez a la dirección técnica de Necaxa y reforzar el equipo con 2 o 3 jugadores de su entera confianza, dignos y de calidad, para comenzar con la reestructuración del equipo. Se viene mucho trabajo para los Tinajero, para Hernández Lash y la directiva de Necaxa. Veremos si serán capaces de revertir la situación, veremos si en verdad les importa sacar al niño del barranco, como decimos acá en Texas. ¿Ustedes qué piensan? Yo coincido en mucho de lo que dice Gigas, aunque yo no pondría en tela de juicio el de que a ver si en verdad les importa. Yo creo que les importa, más allá de si fueran o no aficionados al equipo o de lo que me digas, pues a ellos les interesa sacarlo porque un equipo exitoso en lo deportivo es exitoso en lo comercial y al final de cuentas no podemos olvidar que esto es un negocio, ¿no? Uh-huh. Entonces, ¿qué les importa? Les tiene que importar. Alejandro Contú le contestaba, o sea, Gigas, ¿tú de verdad crees que los Tinajero hagan una inversión relativamente buena? Yo creo que esa justificación de que no tienen dinero son excusas de los Tinajero lovers. Órale. Digo, en este año ya se han vinculado a los Tinajero de comprar un equipo en España y ahora en Chile. Pero, en fin, este diciembre nos vamos a dar cuenta si Necaxa será un equipo busque trascender o solo un equipo mercenario como lo ha sido hasta ahorita. Y si los Tinajero los sacó del hoyo y Televisa en los 80 como nos agarró como campeonísimo, pues Data también odió a Televisa. No, bueno, pero en los 80s los agarran y los agarran luchando el descenso miles de años hasta el 88, es que, me parece, ¿no? Televisa compra al equipo y es cuando René Caxa regresa en la temporada 82-83. Entonces, sí, Televisa le debemos el que revivió a nuestro equipo, ¿no? Pero como dice Alex, fueron hasta el 88-89 que Necaxa era pelear el descenso, pelear el descenso, pelear el descenso. O sea, fueron antes de que vinieran los éxitos de el equipo de la década que mencionaba Alejandro y que muchos necaxistas añora, pues fueron 7 años, 7, 8 años de miserias. En verdad, así, de miserias. Sí, o sea, de hecho, pues se jugaban liguillas incluso del no descenso, ¿no? Que es cuando destruyen el estadio Coruco Díaz. En 85, ¿sí? Con Zacatepec. Sí. Y un par de veces salva el equipo de descender en la última jornada. Sí, sí, sí. Me parece que una vez con Leones Negros, se un salva. Consiguen con Leones Negros que desciende, sí, a Cobras de Ciudad Juárez. Sí, se salva el equipo. Entonces, varias veces Necaxa sufrió para llegar a lo que era en los 90. Y yo no sé por qué a eso se les olvida como a la gente, o no lo saben a lo mejor, pero sí, no, primero se sufrió mucho. Murdo, bueno, tú tienes edad para acordarte, hasta nos puedes platicar en español. Sácate que Alejandro le respondía a Higas, bueno, ahí habrá que ver, tú mismo lo dices, ahora llega Memo, tampoco vamos a exigir liguilla o el título, si entre el año jugadores sin compromiso, Merino, etcétera, dejaron deshecho al equipo, por no decir algo peor. Y por eso digo, en diciembre, es más, el siguiente domingo, los tinajeros ya deben demostrar que quieren arreglar las cosas presentando a Memo, contratando a 2 o 3 jugadores de calidad y que sean de confianza del técnico y comenzar con el clausura 2019 desde ya. Bueno, no sé, pero creo que no puede hacerlo. O sea, no. Creo que tiene que acabar el campeonato y la liguilla para que pueda, no estoy seguro, pero sí, para que pueda decir que Memo Vázquez ya es el técnico. Sí, no puede. Porque lo multan, o sea, pues también hay que ver eso. Es que mientras no termine la apertura 2018 y el decir el no termine, hasta que no termine es hasta que concluya el partido de vuelta de la final, no pueden hacerlo porque todavía está vigente el torneo. Necaxa no podría anunciar a Memo Vázquez porque él este torneo ya dirigió a Veracruz. Sí. Sí, ese es el asunto de por eso no se ha presentado tal cual a Memo Vázquez. Ahora, pero lo decías tú hace rato, Murdoch, eso no quiere decir que no se esté trabajando o no se esté planeando ya. Sí. Sí, eso ya sí, se está trabajando, sí, o sea, eso sí, me queda claro. Oye, y lo de los tinajeros que se vinculan con otros equipos, creo que ya no le salió lo de España, y creo que al final solo eran acciones, o sea, no era el equipo como tal. Y de lo de la Unión Española, ajá, pues igual, o sea, lo que pasa es que ahí hay que hablar con alguien que entienda de temas de economía y demás, financieros. Pero no significa, sí, claro, porque Necaxa es, pues a final de cuentas es un producto, pero no significa que los tinajeros no tengan otros negocios lejanos al fútbol. O sea, a lo mejor tienen al Necaxa y tienen, no sé, pues las cableras, una, ¿no? O sea, bueno, la lana de tinajero, las cableras, por las cableras y su canal del ahí está, Mexicanal o no sé cómo se llama ese. Entonces, el hecho de que vayan a adquirir a otro equipo o no, porque es un rumor, no necesariamente quiere decir que se le va a sacar dinero a Necaxa o que algo así. O que el tenga que poner toda su lana en un mismo negocio, ¿no? O sea, nadie. Entonces, ningún empresario cuerdo hace eso. O sea, sí, dicen, y son varias cosas. Son máximas de nunca pongas todos los huevos en la misma canasta, ¿no? Entonces, sí. Además está bien, porque en la medida también de que le vaya bien. De hecho, pues la compra de Necaxa no es porque él toda su vida haya estado en el fútbol. O sea, es gente que le gusta el fútbol, el señor tinajero, y que tiene experiencia en eso. Pero, pues, o sea, digamos que pudo comprar el equipo porque es empresario en otros rubros, ¿no? Y no va a dejarlos por ahora porque tenga Necaxa. Entonces, o sea, aún cuando comprara otro equipo, lo que sea, no tiene que ver con la inversión que le pueda o no hacer a Necaxa. O sea, él sabrá en qué gasta su lana, ¿no? Y pues sí, o sea, nos interesa que esté bien financieramente Necaxa, pero también Necaxa tiene que ser un producto autosustentable. O sea, que no dependa de que le estén inyecte capital, sino que mismo Necaxa, de lo que produce, pueda sacar lo suficiente para poderse mantener. Así es con cualquier negocio. O sea, no le puede estar metiendo toda la vida. Pues sí. Baldo Flores dice, saludos chamacos, no suena ese nombre, ¿no? Saludos a Baldo, dice, aprovechando la falta de Necaxa esta semana para saludarlos y a esperar que pase la siguiente semana. No comprendo cómo la hermandad ahora está llorando con que están desarmando el equipo por los rumores de Dieter y Dávila, cuando la semana pasada decía que se fueran todos. Entonces, ¿cómo funciona esto? Aprovecho para agradecerle mucho al gran Murdoqueras, un placer convivir en Aguascalientes, y les debo unas cheves a Alex y Taker para la próxima vez que vaya al DF. A Alex creo que le debo una botella de tequila por los cambios en el Rayo Mayor, culpo al Necaxa, y carita feliz. Posdata, y Taker, ya sabes que siempre escucho el contenido Patreon. Doble posdata, ya mero acaba el Rayo Mayor, únanse a ver cómo se desenvuelve el póker de Aguinagas. XD. Pues sí, sí. Pues sí. De hecho sí, ya no. Esta semana empiezan los cuartos de final, ¿no? Sí, ya. Sí, el lunes. Es más, para que estén escuchando, ya empezaron los cuartos de final, que empieza con sí. Aguinaga contra Ivo Basay, nada más. Es que... Y después, Yo sigo sin creer que no pasara el gol de Isijara, o sea, ese es quizás de los mejores goles que he visto en la vida de Necaxa, y que no entiendo la banda, no, de repente, pero... De la vida, tal vez, de todo, no solo Necaxa, Murdo. O sea, la verdad es un gran gol. Sí. Sí, lo estaba viendo otra vez en el video, por el post que pusiste donde, que te sorprendía que no estuviera ganando. Porque, o sea, lo de el gol de Aguinaga ese, pues, es un sombrerito sobre el portero, pero pues donde el portero la verdad se ve muy mal. O sea, no es, o sea, sí es un buen recurso de Alex, pero no ha sido lo mejor que le hemos visto en la vida, ¿no? Y sí, por el otro lado, Isijara en la vida vuelve a meter un gol así. Porque además no es solo de él, o sea, él lo mete, pero es cómo lo trabajan la jugada desde la última zona, o sea, desde el callejón del área. Sale jugando Pipe Gallegos y cómo resuelven al final, ¿no? Un gran toque de Puch, y la verdad es que sí es un buen recurso de aventarse, literal, de Isijara para cruzar la pelota. Se ve muy espectacular también, pero sí, toda la jugada. Ese es el gol, si no mal recuerdo, que la revista francesa France Football dijo que era como una copia de un gol del Barcelona, ¿no? O sea, lo ponía sí. A la par de un gol del Barcelona. Sí, le pusieron a lo Barcelona. Ajá. De hecho, a mí me parece un gol, no igual, obviamente, pero sí muy, muy como del mismo sentido, como el del Toluca contra el América. Uh-huh. No sé si se acuerden de ese, sí, claro. De Cardoso. Es la misma banda, uh-huh. De hecho. O sea, y así van, la jugada inicia desde abajo y consiguen anotar, ¿no? Son menos toques en el del Necaxa, es más un contragolpe rápido, pero sí, el de es muy parecido. A mí me bueno, yo los vi los dos y me pareció muy similar ambos goles. Sí, en espíritu. Por la forma en cómo se construye. Ajá. Ese de Toluca fue aquel día que les metieron 6-0, ¿no? Algo así. Sí. Estoy confundiéndolo. Sí, es ese. Ok. Sí, pero sí, o sea, increíble que no haya pasado. Yo creo que ahí yo lo ponía ese en la final, la verdad es que no sé si eres el mejor, pero sí, para mí, o sea, ya viendo lo del torneo, para mí está entre ese de Isijara y el de la final contra Cruz Azul, porque también tiene un poco de eso, de juego conjunto, de definición, o sea, tiene magia y definición, ¿no? En el área ya de ahí, Alex en el último toque, quitándose al portero, o sea, se me hace un buen gol, pues, como tal, además de lo que significaba para en una final, ¿no? De liga. Entonces, entre estos dos, yo ponía esos dos, pero parece que no va a suceder, y creo que va a llegar solo ese de la final, Pero ese va a ser la duda es, ¿va a llegar? Porque, como dices, no nada más es la definición de Aguinaga, ¿no? Es la jugada, ajá. Si no me equivoco, es Aspe en la banda y después Peláez, ¿no? Sí. ¿Va a llegar por eso, por la jugada? ¿Va a llegar porque lo mete Aguinaga? ¿O va a llegar por lo que representó el gol? Digo, lo justo, si llega, es que llegara por lo que es la jugada, ¿no? Uh-huh. ¿Pero va a llegar por eso, crees? No lo sé. A final de cuentas, no creo lo que... creo. No lo creo, pero ya es lo de menos, ¿eh? O sea, creo que la primera ronda fue muy bonito. O sea, creo que lo mejor de este torneo del Rayo Mayor de Baldo es toda esa primera ronda que sacaron muchas memorias, ¿no? Ahí de la chistera y el que... de Clever contra Santos, yo no puedo creer que haya perdido. Sí, sí, exacto, por ejemplo, ¿no? O sea, grandes que se quedaron ahí en la mitad, que bueno, no sé. Eso, el de eso, media cancha de mi Eduardo Chacho Coudet. Hay varios que... Hasta el Chango Moreno tiene un par de media cancha. Uno en especial contra Chivas. El de Chivas. Es un golazo. Y había otros que yo no me acordaba, por ejemplo, del matador, de Luis Hernández, contra Celaya, creo, que le pega un fierrazo. Tampico. Es contra Tampico, ¿no? Creo no que sé. Sí. Le pega como con un tubo y yo, o sea, yo no recordaba que matador fuera esas, una de esas sus características principales, pero sí, muy perrón. En fin, el homenaje a Yabaldo y la verdad el reconocimiento porque es una chambota lo que ha estado haciendo, o sea, la pura edición de los videos es un ratito de estar ahí al pendiente y sobre todo me gusta eso, que a lo mejor nuevas generaciones puedan estar viendo goles por primera vez, ¿no? Que no conocían de que no les tocaron. No les tocó vivirlos en el momento, ¿no? Como en nuestro caso, muchos de ellos sí nos tocó. Pues creo que casi todos, ¿no? Pues sí, realmente. Yo no hubo, o sea, creo que sí. No recuerdo alguno en particular que no. Que sí, habrá alguno del que pues pasó y te tocó vivirlo quizá y no te acordabas, ¿no? Ajá. Pero es la magia de esto de los videos, sí, ¿no? Decir, ah, mira, bueno, ese no me acordaba. Fíjate, eso es donde está el uniforme de los rayos, o sea, la playera blanca con los rayos rojos así a los costados. Ese yo todavía no seguía el equipo como tal. Entonces, pues sí los vi como por primera vez, pero ya los había visto, ¿no? En otras ocasiones, en repeticiones. O sea, no me tocaron pues en vivo, digamos, pero sí, los conocí a algunos. Y aparte no nada más es de que, me acuerdo del gol. Muchas veces te acuerdas de, como decíamos ahorita, ¿no? Eso fue en el partido en el que tal. Entonces, esa es la magia, parte de la magia. Sí, y por eso, pues, gracias a Baldo, ¿no? Por sí, lo que dices, el trabajo que es una chambota. Pues bueno, eso es lo que hay en el sitio. ¿Qué tenemos allá en YouTube, Alex? En YouTube, pues son poquitos, Murdoch, por tu culpa. Oh, ¿yo qué? Ya no nos quieren. Hashtag todo es culpa de Murdoch. Sí. Bueno, dice Daniel Salgado, ojalá y Memo haga un buen papel. Mientras tenga una buena defensa con lo que se tiene, se puede ser competitivo. En el caso de Brian Fernández, me gustaría que se quedara porque le mete huevos y estos partidos que ha jugado en su posición se ha visto mucho mejor y los otros delanteros que tenemos para mi gusto no tienen esa garra que sí tiene él. Saludos a la hermandad, que ningún chile les embona, y en la jornada 5 y en la jornada 5 veremos los fuera Memo, jajaja, fuerza Rayos. Y ahí luego dice, se escucha un perro chihuahua ladrando de fondo casi todo el podcast, saludos. Yo no escuché. Yo tampoco escuché ningún perro. Ah, chis. Es más, yo no tengo perros. Yo sí, pero no chihuahua. Yo sí, pero no chihuahua. Pero no, otras veces sí se escuchan tus perros ahí de fondo, pero... Sí, no. Pasado, se escuchó raro eso. Esta vez no. Eso porque pasa la vecina de Alex y ahí, pues ahí Alex aprovecha. Pero no. No sé. Y Ricardo Contreras Pérez... Dice, sí es culpa de Hernández Lash, desde que se ascendió, no se ha calificado a la liguilla, desde que él está, ¿quién trae a los DT? ¿Quién trae a los jugadores? El director deportivo, ¿no? Hay que reestructurar desde arriba, señores, no es reventar, solo es decir la verdad, ustedes son el medio que escucha a la afición, apoyen a la afición, el boletaje también está muy caro para la pobre plantilla, a lo mejor eso no le... corresponde a Hernández Lash, pero también lo deberían cambiar. O sea, todo Hernández Lash. Pues no entendí, pero desde que se ascendió no se ha calificado a la liguilla, pues se calificó con Sosa. No sé si quería decir que desde que está. Ah, bueno, ahí sí no. Pues es que llega con Nacho también, no, así que digas cuánto tiempo, pues tampoco. No, bueno, el defensor de Nacho tirándole a Nacho, por favor. No, o sea, lo que voy es que, o sea, dice, desde que llegó, pues nomás fue ese año y ahora es y medio, ¿no? Y la verdad es que con Nacho, pues fue por el primer torneo, estuviste ahí toda la fase regular hasta el último partido que quedas fuera. Y no es culpa de Hernández Lash, que a Nacho le di miedo en Morelia. Exactamente, sí. Y el último partido, o sea, los dos fue el último partido, ¿no? En el caso del torneo pasado, no estuviste adentro, pero, o sea, tenías la posibilidad de meterte ganándole al Morelia. Y en el último partido no se logra. O sea, son cuestiones que o sea... Por culpa de Igor Lichnowsky. Ese fue en Morelia. ¿Sí? ¿Sí? Sí, que Carlos González se rifa y mete dos goles y nomás no logran manejar la ventaja, ¿no? O sea... Pues les empatan al minuto. Las dos veces. Y luego, en la anterior, Ambriz salió a empatar el partido. Dijo, lo empato y paso. Ajá, y perdió. Se equivocó él. Bien dicen, ¿no? Que si sales a empatar, hay una máxima que dice que si sales a empatar, pierdes. Sí, ahí sí fue onda de Nacho. Pero a mí me parece que el último, o sea, esa que decías de la culpa de Lichnowsky, pues ahí es más de ahí, de la defensa, no yo no se la achaco tanto a Nacho, pero vamos, a lo que voy es que son circunstanciales, o sea, es porque así es el fútbol de repente y no tanto por una decisión de la dirección deportiva. A mí me parece que ya es onda de cancha, no de arriba. Sí, o sea, lo de Leaño sí. Sí, es una apuesta muy mala que hicieron y pues no le salió, ¿no? O sea... Ahora, que ojo, al principio todos pensábamos que había sido una buena apuesta, ¿no? Sí, sí. O sea, parecía... Sí, la verdad, sí. Es un técnico que tiene futuro, a mí me parece que todavía lo tiene. No le fue bien con el Caxa nada más, ¿no? Quizá le pesó más en el aspecto presión, ¿no? O sea, el dar el salto a las grandes ligas con tan poca experiencia terminó pesándole, ¿no? Uh-huh. Y lo que decías hace rato, manejar los egos dentro de un vestidor, que no es lo mismo los egos que puede haber en un vestidor de equipo de ascenso repleto de jugadores jóvenes que con varios jugadores extranjeros y jugadores ya con mayor experiencia, ¿no? Sí, sí, es y pues hay dos, tres elementos que sí eran una situación no conflictiva, sino difícil, pues complicada de manejar. O sea, tener gente como Matías Fernández, que pues es un jugador de élite, de repente, ¿no? Que ya se había visto involucrado también en problemas con la situación de la salida de Nacho Ambriz. ¿Se acuerdan de eso de la Copa y de los bonos y no sé qué? Que fue sonado. O sea, pues, son ondas que vienen de jugadores experimentados. O sea, por ahí era complicado. No estaba tan fácil el paquete. Y pues sí, yo creo que sí lo novatearon a Leaño. Sí, y bueno, ahí fue sí culpa de Hernández Lash. Todo este semestre, pues, gran parte de su responsabilidad. Pero, ¿quién trae a los jugadores? Pues, más bien es ahí el técnico, ¿no? O debería ser el técnico. Uh-huh. Más allá del director deportivo, ahí la responsabilidad recae más en el técnico. Y sí, o sea, ya sabrás lo que va a pasar con Lash, si lo quitan de su puesto o no, no creo, porque también Lash ha hecho pues lo de las fuerzas básicas, también es cosa de él, entonces pues difícilmente yo creo que lo van a quitar, sí hay que darle su responsabilidad por el mal torneo esta vez, pero yo dudo mucho que lo muevan. Y quién sabe si también sea buena idea en este momento, ¿no? Porque lo que decíamos y la sección que le dedicamos a las inferiores, pues también eso es parte de lo que él ha trabajado. Entonces, no es que... Quizás lo más visible fue lo de Leaño, pero sí, como dicen, pues también hay cosas ahí abajo que se están trabajando y que han tenido buenos resultados y parece que no son tan relevantes para la banda, ¿no? Sí. Oye, y... Del boletaje sí estoy de acuerdo. Sí, también. Es muy caro para... No para el lo que estén ofreciendo, sino a mí me parece muy caro pagar, no sé cuánto, o sea, 330 pesos. Uh-huh. El más barato estaba, ahora contra Monterrey. Sí. O sea, no, a mí se me hace un exceso. Aún cuando el equipo esté bien, se me hace un exceso. Yo sé que lo suben porque los regios pagan en dólares, pero... Sí. pero para la gente de Necaxa, yo creo que sí debería haber ciertas concesiones para que pues intenten tener más gente en el estadio, ¿no? Mi punto de vista. Y ahorita, pues el mal torneo, a lo mejor, sí, más baratos, o darles el 2x1, o no sé, pero pues sí, no pueden tener un mal torneo tan malo y poner esos precios, la verdad. Sí, sí, sí. O sea, también digo, lo que explicaba Arturo Reyes de lo que decíamos nosotros la semana pasada también creo que tiene sentido, ¿no? O sea, ellos hacen su planeación desde el inicio de cuánto va a costar cada partido, sin saber en realidad cómo va a ir rondando el torneo, ¿no? Cómo va a ir el resultado del equipo. Pero, y por ese sentido, pues también es como complicado de repente cobrar abonos, tasarlos en cierta cantidad y que a la mera hora no tenga mayor diferencia a haber comprado el boleto partido a partido. Entonces, pues sí, hasta en broncas de consumidor se pueden meter de repente por ofrecer, por hacer cambios, pues, de precios de un minuto, de una semana a otra. Sin embargo, bueno, creo que habría maneras, ¿no? O sea, sí, en general creo que se deberían de bajar un poco los precios porque la misma realidad socioeconómica de Aguascalientes no es como para fijar una tasa tan alta en los precios más baratos. Habría que medirlo. Y por otro lado también el equilibrio en cuanto a que pues también la afición aproveche esas promociones, ¿no? Que de repente se hacen en cuanto a que te juntan a un buen precio, la verdad es que sí lo han hecho, 3 partidos, pero quieren ir nada más al estelar. O sea, ahí es donde digo, bueno, pues también, pues pónganse las pilas. O sea, el rayo bono, la verdad es que sí sale muy barato si lo divides el precio en cuanto al número de partidos, ¿no? O sea, sí hay maneras de pagar menos, la verdad es que sí. El problema es cuando pues, quieres nada más ir a Chivas, a América, a Monterrey, a Pumas, ¿no? O sea, ahí es donde pues, también te quejas, pero pues no estás todo el año. Entonces, hay maneras de buscar que pues no salga tan caro y nos apoyar. Hay que encontrar el equilibrio, pues, en las dos, okay. Los dos bandos. Sí, ¿con qué seguimos? Muy bien. ¿Ya puedo hablar? Oye, pues puedes hablar de esto de que no, nada más estaba fregando. Ustedes son el medio que escucha a la afición, apoyen a la afición. Bueno, pues yo creo que más allá de eso, no apoyamos ni a la directiva y creo que a la afición pues tampoco, ¿no? O sea, apoyamos al Necaxa como tal, al equipo Necaxa, y eso involucra pues estar a veces pues analizando lo que hace la directiva bien mal, y también la afición a veces se equivoca y pues se dice, ¿no? O sea, acierta, no sé, pero pues más que apoyar a la afición, yo creo que apoyamos al Necaxa es como tal, ¿no? No, creo que no se trata o no se debería tratar de ponerte de parte de uno o de otro, ¿no? Sencillamente damos nuestra opinión, a veces coincidimos con lo que dice X, a veces con lo que dice Y, pero pues respetando nuestra opinión, ¿no? Buena o mala, pero respetando lo que nosotros creemos, diciendo lo que vemos, lo que sentimos, ¿no? O sea, no tenemos que ponernos de un lado, del lado de uno o de otro, porque sí, en algunas cosas, algunas personas pueden tener razón en lo que comentan, en otras lo hemos dicho así, cuando no coincidimos, creemos que no tiene razón, también lo decimos, entonces es nada más eso. Sí, incluso un ejemplo de eso es lo de Gigas, ¿no? Que en Liga de Ascenso, no parecía que luego nos dábamos de topes con lo que opinaba y no estábamos de acuerdo. Y ahora, pues, en esta nueva etapa ya en Primera División, de repente parece que todo, pues, coincidimos en mucho, ¿no? De lo que dice. Y así puede pasar incluso que a veces estemos a favor o en contra, pero pues, no se incluso, trata de dividirnos, ¿no? Incluso pasa con nosotros, ¿no? Uh-huh. Hay veces que determinada persona nos puede decir, sí, tienen razón, coincido, y hay veces que no coinciden con nuestra opinión. Entonces, pues es normal. Y tampoco es que estén a favor de todo lo que decimos o que estén en contra de nosotros, ¿no? No se trata de eso para nada. Sí, no, o sea, no creo que se trate de dividir y de bandos. al final es un mismo equipo, ¿no? Así es. Y bueno, pues digo, acá pues nos mantenemos, ¿no?, en lo que opinamos y eso, porque luego encontrarán lugares donde le dicen nada más lo que usted quiere escuchar y pues bueno, tampoco se trata de eso. O sea, de nosotros damos la opinión de lo que pensamos y ya, porque pues habrá quien después del corte o de que ya dejen de grabar, voltean y ya empiezan a decir lo que piensan, ¿no? Entonces, nada más nosotros cuidado. Por eso les decimos sus cosas aquí. Sí. Sí, nada más cuidado con quien escucha y pues tenga su propio criterio nada más, ¿no? Exacto. Pero bueno, ¿con qué seguimos? ¿Qué más hay? Y ya. ¿Ya? Ok, Twitter. Ok, pues son todos. Ah, entonces Twitter. Ah, sí, ya no me acordaba. En el Twitter, hashtag de PodcastPR, BotePower, @BotePower, dice: no, Taker, no te aflijas. Yo dejé de mandar quiniela porque Necaxa hizo que me diera apatía todo el mendigo torneo de liga. Parece como un sueño pasajero. Pues así que digas que preocupado estaba, pues tampoco, ¿no? Al menos ya sé que no fue porque yo dejé de actualizar gracias a BotePower. Él mismo dice: es lo que les comentaba el año pasado, a pesar de tantos años sumidos en la mediocridad, el necaxista todavía no se hace la idea de que nuestros Rayos son un equipo chico en estos momentos. Retener a las figuras, ganar ligas, esas cosas va a tardar tiempo en ocurrir. ¿De acuerdo? Sí. Bueno, lo de que es un equipo chico, ahí sí no. Pero... no, es menos estelar, ¿no? Ajá, sí. Pero por historia no puedes decir que Necaxa es un equipo chico. Más allá de que esté en un mal momento o que... decimos, vamos a cumplir 2 años y jugar liguilla, ¿no? Ahora, lo de retener a las figuras, ganar ligas, totalmente de acuerdo, esas cosas van a tardar tiempo en ocurrir. Sí, finalmente, él dice: temas para patreones, no sé, hablen de videojuegos, películas, series, caricaturas. Si no tienen la lana y el tiempo de Murdoch, entonces platiquen memorias. ¿Dónde estaban cuando Necaxa dio el jaliscazo, por ejemplo? Ah, ese sería bueno, sí. Pues puede ser. Esas pueden ser buenas. Pero es que, ya lo dijo él, Murdoch es el que tiene la lana para esas cosas. Pero también Murdoch es el que tiene los años para hablar de sus... No, ¿de qué estás hablando? Claro que no. ¿O no, Alex? Sí. ¿Ves? Sí, Murdoch, acéptalo. Sí, ah, resulta... la negación es el primer síntoma de un problema, Murdoch, eras. Sí, bueno, es que también... No me acuerdo. Sí, cierto, se le olvidan las cosas. De por los niños. Okay. Bueno, vamos. De hecho, ya hemos hablado de películas. Hace un par de programas hablaron ustedes de series, ¿no? También. Sí. Pero lo de las memorias también puede ser. O sea, siempre vamos a encontrar algo de qué hablar. Pero sí, desde luego, pedimos sugerencias. De hecho, para de Patreones tenemos por ahí alguna sugerencia. Y pues las aceptamos, ¿no? Las que vengan. Finalmente, nuestro compadre Arturo Reyes, que es @Arturo-Reyes-, si no mal recuerdo, pero estoy diciendo de memoria, dice: ya escuchando el podcast PR de Pasión Rojiblanca, hashtag ventajas de ser Patreon, y agradeciendo la preferencia de Alex de Rayos, además del saludo de mi compadre Gerardo Taker. O sea, Murdoch le valió. Y hace bien. Ya suficiente tiene con soportarte, ¿no, Murdoch? Nah, poquito. Cuando te pones de impertinente, seguramente. Nah, o cuando te pones de necio en las llamadas a Necaxa Radio. Por eso no lo llamaron esta semana. ¿Ah, no te llamaron? Sí, cómo no, ahí estuvimos. ¿Ah, sí? Sí. No escuché. Oh, ya ves, no, pero sí estuvimos ahí el miércoles como cada semana o a veces los jueves. Ok, en el Twitter es todo. Ok. Ya saben, hashtag de podcast player. Pues muy bien. Entonces, ya, ¿no? Pues ya, vámonos. Vámonos. Pero... bueno. No, pero espérate, las rolas. Pues. Entramos con el señor Andrés Calamaro y el Estadio Azteca, pues con toda esta situación, ¿no? Que se dio después de, pues, el relajito de que no estuvo listo el Estadio Azteca para la NFL y que se canceló todo y se perdió una la nota. Sí, no, terrible. Y pues por eso entramos con Andrés Calamaro. ¡Qué quemón! Sí, efectivamente, sí, la verdad es que pues eso les pasa por estar usando el recinto para todo, ¿no? Hasta parece que un concierto, acá el evento y hasta los 15 años de la prima la gorda, pues ahí para todos los eventos se utilizó el Estadio Azteca y así les fue. Y pues salimos también ahora con, vamos a salir con Hombres G y El Último Baile, porque pues bueno, ya se está acabando esto del torneo para Necaxa, se acaba el año futbolístico, es el último partido, y pues a ver si no nos dan el último baile, esperemos que no, que termine todo bien. O no tan malo. Sí, o digamos que sí, quizás un poco mejor, ¿no? De lo que pueda pensar. Como dije, que sea menos miserable que lo que fue el torneo. Ok, bueno, redes. Zafo, no tengo. Ok, señor don arroba okay. Gerardo Tucker, no tiene redes. Alex. A mí me pueden encontrar como arroba Alex de Rayos en Twitter y como Alex Fénix en Facebook. Muy bien, a mí me encuentran en arroba murdoqueras en Twitter, en Instagram también, y en Facebook, si son tan amables, le pueden dar like a Murdoqueras Cartoons. Y pues ya vayamos despidiendo, porque esto se hace largo, largo. Pues este fue el episodio número 211 del Podcast PR, y pues nos escuchamos la próxima semana con el desenlace del torneo Apertura 2018. Gracias a Dios. Bueno, pues ya vámonos. Bye. Chao. Bye. Descansa debajo de las alfombras de la ciudad. Le echa un trago. Aprieta los dientes con cuidado de no volver a llorar. Y entre sus cosas se rompe un cristal. Es una foto antigua, paisaje con sonrisas en el mar. Ella es muy fría en sus decisiones. Él no sabe qué decir. Pasaban las noches con sus libros y despertar. Despacio, arrastra los pies y a cada paso piensa en llamarla y decir te quiero, quieres bailar. Gracias por acompañarnos en un episodio más del Podcast PR. Puedes seguirnos en Instagram, Facebook, Twitter y YouTube como Pasión Rojiblanca. Agradecemos tu apoyo en patreon.com/pasionrojiblanca y dando clic en los anuncios. Nos escuchamos la próxima semana con más del Poderoso Rayo, aquí en Pasión Rojiblanca.